Estos istocas no es Esparta, pero casi. No son los Grandes Lagos, no es Empel, no es Roma, no es Mesopotamia y tampoco es el Nilo. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de, bueno, pues vamos a seguir la saga de catástrofes naturales, que bueno, ya es tradición en Istocast. Esta vez lo vamos a ver desde otra perspectiva. Ya sabéis que aquí hay muchas formas y formas de catástrofes naturales y formas de ver las catástrofes naturales, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de ellas. Ya vamos por la quinta entrega. Esto ya es una locura. Esto es más que las de Rocky. Cuidado, y la de Rambo, ¿eh? Ya vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y para hablar de este tema, pues ¿a quién tenemos aquí? Pues tenemos aquí a, mira, os sonará, a Leonor Parra, que bueno, ya la conocéis como arroba Leo y el Medievo. ¿Qué tal, Leonor? Buenas. Pues nada, bienvenida de nuevo aquí. Ya sé que ella es historiadora y especialista en estudios medievales hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, porque se ha dedicado un montón de tiempo a investigar el tema de la ideología de política medieval, que está en temas de reconstrucción de los paisajes del pasado, que tiene bastante que ver con lo que hablamos hoy, y los cambios climáticos históricos. Y bueno, pues dentro de esta investigación de paisajes históricos y clima, bueno, pues investiga la forma de vida, la ocupación del territorio. Muy interesante eso, ya lo vimos en su histoca, en el histocas que hicimos con ella en el 250, que se llama Frontera Media. Y bueno, pues pues aquí estamos, básicamente. ¿De quién está acompañada ahora mismo? Bueno, por supuesto está aquí Carlos Arteaga, que ya estuvo con nosotros en otro de catástrofes naturales, que el 184, el histocas 184, catástrofes naturales 2. Eso pilla como pues yo qué sé, en qué glaciación está ya, porque nos pilla súper lejos. En fin, está súper lejos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, muchas gracias por invitarme a participar otra vez y tener esta visión agradable del pasado, ¿no? Pues sí. Yo estoy seguro que os va a resultar muy interesante y esperemos que sea tan esclarecedor como bueno, pues fueron los anteriores, porque realmente fue tanto un histocas como el otro, pues fue un poco uno sorprendente. Es decir, ostras, que hay tsunamis aquí, que puede suceder, además es recurrente, cuidado. Y es como y bueno, pues el tema de la frontera media, pues sí, es interesante, porque es una manera de ver que no lo habíamos visto previamente. Y bueno, ya sabéis que Carlos Arteaga es geógrafo y profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, un gran sitio. Es especialista en geografía física, geomorfólogo y especialista en geoarqueología. Y bueno, pues tanto Leonor como Carlos, pues son investigadores pertenecientes al grupo de investigación Geohumedal. Estudian desastres naturales, su gestión, tanto en el pasado como en la actualidad. Y bueno, él es colaborador de la Universidad de Cambridge también. Y bueno, pues si tenemos que hablar de catástrofes, pues te vamos a llamar Mr. Catástrofes, David. Ya sabéis, David Nagan, arroba David Nagan en Twitter. David, que preparo para otra más de catástrofes, ¿no? Pues sí. Vamos aquí a sentarnos tranquilamente y a disfrutar de las catástrofes, ¿no? Bueno, aquí sobre todo un poco con perspectiva, ¿no? De todo lo que ha ocurrido y a lo largo de la historia que nos van a traer nuestros invitados. Bueno, efectivamente. Creo que es la primera vez que juntamos tantos geógrafos en un podcast. No sé si alguna vez se ha sentado en un podcast. Puede ser un hito, ¿eh? En un podcast tantos geógrafos a la vez. Cuidado. No, sí, con Carlos habéis estado otras veces. Sí, yo no soy geógrafo, soy historiadora. Sí, pero sí, es verdad. La otra vez, claro, en el 184 estuvimos. Claro, cuando estuvo. Pero no me había dado cuenta. Sí, todo un hito. En fin. Bueno, pues ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, bueno, un montón de redes sociales. Y nuestra página web es histocast.com. En esa misma web, pues nos podéis dejar audios y en duckbelly.com haceros con camisetas de istocas, que siempre son más fresquitas que un abrigo de piel de oso cavernario, yo qué sé. En fin. Y bueno, vamos a mandar un saludo. No sé, los que nos vean por YouTube, pues verán ese maravilloso, ese fresco, que yo creo que es un fresco, sí, que tiene Carlos a sus espaldas, porque debe estar emitiendo desde el Vaticano, por lo menos, desde los Museos Vaticanos. Bueno, pues en esa maravillosa estancia, pues hay unos mapas pintados en esos frescos que son maravillosos, que yo me he enamorado. Y bueno, pues vamos a mandar un saludo a todos los amantes de los mapas, que ya era hora que lo hiciéramos, ¿verdad? Ya era hora, David, ya era. Hombre, sí, sí, hay que reivindicar a los geógrafos. Eso es. Y bueno, pues vamos a... Bueno, y a los topógrafos y cartógrafos y todos esos. En fin. A todos los frikis de los mapas, sí. Eso es. Seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android, y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para Android como para pues esta gente esa gente de Apple. Y bueno, ¿queréis ayudarnos? Comentarios en iTunes, en iVoox, y los me gustas en iVoox y los 5 estrellas en iTunes. Comentarios, pues bueno, pues están agradecidos con la participación de Carlos y de Leonor, como hemos visto, y por supuesto de ti, David, no te quedes ahí. En fin. Sí, claro, yo. Que de vez en cuando salgo. A mí me tienes esclavizado. No, hombre, no, qué broma. En fin. No, hay que esclavizarte más. Y si no, si quieren ayudarnos más todavía, se parece poco comentar y dar los me gusta. Bueno, pues siempre se pueden hacer mecenas. Eso ya, el que se sienta realmente impelido y motivado para hacer eso, bueno, pues adelante. Tiene tres opciones. Patreon, en iVoox con las suscripciones para fans y en YouTube con los miembros de canal. Y nada, vamos a meternos en harina. Bueno, antes de empezar, pues vamos a compartir la presentación que vamos a ver, vamos a hacer referencias. Entonces, el enlace para los que nos oigan y no lo vean por YouTube, pues es istocast.com/presentación-clima. istocast.com/presentación-clima. Y bueno, pues con esto ya podéis seguir la presentación vosotros ahí con el móvil, ¿no? Yo qué sé, y mientras lo escucháis tranquilamente. Bueno, pues vamos a empezar y Carlos, te va a tocar. Y creo que no vas a hablar, bueno, vamos a salir de una glaciación, vamos a pasar un poco de frío, en fin, va a estar un poco, no sé, vamos a ver qué nos cuentas, ¿eh? Porque creo que es una cosa muy importante que cambió el destino de la humanidad. Bueno, habrá que... bueno, posiblemente aceleró o desde luego tuvo algún tipo de determinismo o de obligó a cambios de la humanidad. Y especialmente hemos escogido hablar de grandes catástrofes climáticas, y sobre todo las de origen frío, ¿eh? Primero hay que partir de una base clara, y es que el clima ha estado cambiando durante millones de años de la historia del planeta. Ha podido pasar por fases más o menos estables, sin que siempre haya sido una estabilidad de milenios, pero si hay lo que conocemos hoy el día del clima actual, ¿no? Pues se corresponde igual a los últimos ciento y pico años, ¿no? Y es lo que está cambiando, ¿eh? Entonces, pues, y si nos ha parecido interesante hablar de las crisis climáticas frías, porque han sido quizás las que más han afectado, por así decirlo, al desarrollo de la humanidad, o han obligado a grandes migraciones y, por lo tanto, también al devenir de la humanidad, ¿no? Sobre todo se habla mucho de el miedo que hay a que suba la temperatura a 2 grados. Casi yo tengo más miedo por lo que vemos en yacimientos y por lo que vemos en los registros del pasado a las crisis frías, más que a veces al incremento de temperatura, que también tiene sus consecuencias. Pero las crisis frías tienen algo fundamental, y es que afecta a la agricultura de manera muy directa. Yo creo que si preguntas a un agricultor mientras tenga acceso al agua, ¿qué prefiere, el calor o el frío? Pues evidentemente el frío limita la vida de las plantas, genera esos miedos a las heladas tardías, destroza los frutos y, por tanto, ha generado más hambrunas y ha generado, por así decirlo, momentos muy graves en la historia de la humanidad. Y que iremos viendo, a lo largo de algunos ejemplos, no son todos, y con ello vamos a empezar y vamos a partir del final de la última gran glaciación. Hace aproximadamente 18.000 años dio inicio el fin de lo que llamamos la gran glaciación, el último periodo glaciar importante, y que afectó a buena parte, desde luego, el hemisferio norte, eso queda muy claro, que en los antiguos escritos científicos se llamaba glaciación Wurm, en Estados Unidos se llama de otra manera, en función de donde se investigaba, aunque hoy en día hablamos de estadios isotópicos. Voy a tener en cuenta que se han descubierto cerca de más de 60 crisis climáticas en los últimos 2 millones de años. Algunos dicen que hasta 100 incluso crisis climáticas. Ahora, las grandes tienen que ver con los periodos glaciares, que son extremadamente fríos. Y esa gran glaciación Wurm empezó a terminar hace unos 18.000 años por causas posiblemente cósmicas, ¿no? Por así decirlo, lo que llamamos ciclos de Milankovitch, no me voy a detener en eso. ¿Te refieres a los ciclos solares? No a los ciclos solares, tiene que ver en parte con el Sol, en cómo la Tierra se encara al Sol, en que los rayos efectivamente nos den de manera más perpendicular o a la lejanía o proximidad al Sol, que a veces el planeta en su traslado alrededor de este, pues a veces se acerca, a veces se aleja. Y también el eje de rotación de la Tierra también tiene variaciones importantes y que a veces hace que nos lleguen más perpendicularmente los rayos o no, por tanto, que nos caliente más o nos caliente menos. Entonces, la última gran glaciación fue debido, evidentemente, a un fenómeno de estas características del devenir de la Tierra con respecto al Sol. Y en esa, cuando empieza, empezamos a aproximarnos de nuevo al Sol, a que el eje terrestre empieza a encararse más al Sol y empieza el inicio del calentamiento y de dejar la gran glaciación, hace aproximadamente pues unos 14.000 años, cuando parecía que las temperaturas iban en alza, de repente llega una nueva gran crisis que llamamos la crisis del Drias. Una crisis del Drias realmente interesante porque va a tener su origen y las huellas principales en la región de los Grandes Lagos de Norteamérica. Hoy en día, cuando observamos el lago Michigan, todo el conjunto de lagos de esta zona de entorno incluso del río Hudson, el lago Ontario, etcétera, que parecen, dices, bueno, ¿qué hace eso ahí, no? ¿Por qué de repente y no hay en otros territorios? Pues su origen principal se debe a que... Sí, que tú lo que te refieres es que porque está tan localizado ahí, no hay otros grandes lagos en otras zonas, por ejemplo. Sí, sí, es decir, hay en otros sitios, pero aquí queda de una manera muy marcada y se ven que están más o menos conectados, ¿no? Pues cuando se empieza a investigar esto, se llega a una clara conclusión. Y es que hace unos 20.000 años, esta imagen que colocamos aquí, de Paul Menzer, pues nos indica hasta dónde llegaba el hielo. Podíamos ir casi caminando por un gran inlansis, que decimos, un gran casquete de hielo, prácticamente desde el Polo Norte hasta Nueva York. Ahora, cuando empieza el calentamiento, cuando la Tierra empieza a colocarse perpendicular a los rayos solares en la nueva fase, pues este hielo tiene que desaparecer. Y evidentemente, lo que habían socavado los hielos en su avance durante el periodo glaciar, generando grandes cubetas, ahuecando en la geología de Norteamérica, según se va retirando el hielo, lo que va dejando es agua y un territorio de grandes lagos, aunque previamente a ello dejó un gran lago, que ahora veremos, que es el lago Agassiz. Se llama así en honor a un geólogo escocés, en principio, que investigó el tema del glaciarismo, etc. Y este lago, esta gran balsa de agua, inicialmente solo uno, en un momento determinado, hace unos 14.000 años, a veces las dataciones son siempre complejas, 14.000-15.000 años, empezó a desaguar en lo que hoy conocemos, sobre todo en la cuenca del Mississippi. Rompió geológicamente este espacio y liberó una gran cantidad de agua dulce entre algunos ríos también al norte de la bahía de Hudson, bueno, que desembocaban en la bahía de Hudson, y también sobre todo a partir del Mississippi. Pues imagínense, en muy poco tiempo, una gran cantidad de agua fría es liberada especialmente al Océano Atlántico. Esto no podía ni más ni menos que tener unas consecuencias climáticas. Va a enfriar la temperatura. O sea, quiere decir que ese Islandsis se empieza a derretir, forma este lago de agua fría. Pues como me recuerdo mucho al Perito Moreno, ¿no? Va ahí avanzando, se crea ahí un agua de hielo que termina rompiendo el abriendo ese camino, ¿no? Pues rompiendo el hielo, sí. Lo que fuera. Aquí es que no es que rompa eso, es que se abre camino y llega al cauce, lo que sería el cauce del Mississippi que conocemos hoy, y desagua al Atlántico. Sí. O sea, claro, es brutal, porque ese agua no tenía un circuito por el que recorrer. No estaba creado. Y no me quiero adelantar a Carlos, pero el desagüe de, claro, la cuenca del Mississippi da un lugar que para el clima actual es muy, muy importante, que es el Golfo de México. Es. Esa cantidad de agua es fría y además se libera en muy poco tiempo. Esto va a afectar al Atlántico Norte principalmente, y pues imagínense lo que se va a generar en el Atlántico Norte. Es una masa de agua muy fría que generará una masa de aire muy frío. Y ojo, que aunque esté en el Atlántico, va a ser seco, porque no hay evaporación. Está el agua tan fría, muy por debajo de los 10 grados, posiblemente, no hay evaporación. Pero sí que hay una masa de aire muy fría en una zona que actualmente recibimos masas de aire cálido y húmedas. Eso es lo que te iba a decir. Vamos a decir qué supone el Golfo de México y la corriente del Golfo de México para Europa. Que a la misma latitud, es decir, a la misma, lo que entenderíamos, altura del globo, nosotros vivimos fenomenal en España, por ejemplo, pero en Nueva York hace un frío que pela. Entonces, en invierno, y es que tú te bañas en el Golfo de México y es que eso es un caldo. O sea, yo lo he vivido, es decir, eso es un caldo. O sea, de verdad que es que te tienes que salir para refrescarte. Entonces, claro, si cambias eso, esa dinámica, que tiene unas consecuencias, pues te diría casi planetarias. Y además en muy poco tiempo. Sí, hay algunas investigaciones más recientes que empiezan a apuntar todas las consecuencias a nivel, sobre todo, del hemisferio norte. Hay más evidencias. Va a afectar al hemisferio sur. Parece que va a alterar las bajas presiones y las altas presiones del hemisferio sur. Evidentemente, si cambia el hemisferio norte, va a tener unas consecuencias, pero todavía están de incipiente investigación, ¿no? Entonces, pues esta liberación de agua pues va a generar masas de aire muy seco y muy frío que van a penetrar, sobre todo, propiciado por una dinámica, digamos, los vientos del oeste, van a entrar en Europa de una manera muy drástica y, por lo tanto, afectando y enfriando de forma muy rápida el continente, principalmente europeo, y posiblemente con afecciones incluso pues en buena parte del mundo mediterráneo y un poco más allá, ¿no? Para que nos hagamos la idea, se llama la crisis del Drias, porque lo que van a detectar los palinólogos es que esta especie, la Drias octopelata, que es del dominio de la tundra, se va a extender por buena parte de Europa. Una planta que necesita vivir en condiciones extremadamente frías, pues de repente se empieza a encontrar en zonas de alta montaña, que suelen estar en zonas de alta montaña o en zonas de la tundra, en la zona circumpolar, empieza a aparecer en buena parte de Europa y en latitudes muy inferiores y prácticamente hasta la península ibérica. Solamente unas condiciones muy frías podían dar explicación y que queda totalmente vinculado cronológicamente con ese momento. De tal manera que, haciendo una visión de lo que acabo de explicar, podemos apreciar, es muy interesante, porque las investigaciones se hacen principalmente a partir del estudio del hielo, los hielos de Vostok, de los hielos de Groenlandia, porque podemos ver la cantidad de oxígeno 18 y de oxígeno 16. Bien, estos son el estudio del oxígeno. El oxígeno tiene distintas variantes, por así decirlo. Hay un oxígeno 18 que en momentos muy fríos queda más en el mar, no pasa la evaporación y, por lo tanto, en las fases frías, en los glaciares, lo encontramos en bajas, por la precipitación que hay, apenas se encuentra en pequeñas cantidades, pues claro, porque nosotros... En pequeñas cantidades, claro, efectivamente. Lo que hacen es cogen muestras de hielo, para que nos entendamos, y si hay pocas cantidades es que se han dado ciertas condiciones. Deducen que... Principalmente frías. Si estamos tanto en Boston como en Groenlandia, cuando se cogen esos testigos de hielo, cuando ves que el oxígeno 18, que pesa más que el oxígeno 16, se reduce y hay un incremento de oxígeno 16 que es más volátil, pasa más a la evaporación incluso en periodos fríos, pues significa que hay un periodo frío. Pues bien, aquí vemos la alteración del oxígeno 18, que es el que más pesa, en el último periodo glaciar, que fue importantísimo, y en el que vemos esos descensos de oxígeno 18, pues prácticamente desde hace 45.000 años hasta hace 20.000, que es lo que va a durar, ese primer cuadro rojo, que va a durar el gran periodo glaciar. Y a la derecha, la crisis del Trias, en un pequeño cuadrito en rojo, que va a tener una caída después de que ha habido un aumento del oxígeno 18, es decir, un aumento a su vez de las temperaturas, hasta que de repente vuelva a caer. La única explicación es un evento catastrófico, y en este caso fue la liberación, insisto, por lo que todo apunta en las investigaciones y cada vez de una forma más contundente, de esa existencia de ese gran lago que va a cambiar las corrientes oceánicas, la corriente del Golfo Cálida, y por lo tanto generar masas de aire frío y muy seco, devastando buena parte de Europa. Y claro, cambiando incluso la vegetación. Te iba a decir que la gasolina para ese periodo frío, pues es lo que tuviera el lago contenido. Porque me imagino que, bueno, las condiciones cósmicas pues seguirían manteniéndose, que son independientes de ese fenómeno local de la Tierra. Efectivamente. Aquí vemos como un evento puntual en el mar, a pesar de que la tendencia ya era de un incremento térmico en buena parte del planeta, por así decirlo, sí fue capaz de cambiar las condiciones a más frío, a pesar de nuestra tendencia a un calor, ¿no? A más frío en un momento muy puntual y muy rápido. Aquí vemos un descenso muy rápido, donde pone A, y luego de repente un ascenso de nuevo, ¿no? Hasta que no se calienta ese agua liberada en el Océano Atlántico principalmente, no empezamos a notar de nuevo el ascenso térmico, que va a ser de una manera muy rápida. Esto sería lo que se llama el Older Dryas, la crisis más antigua, por así decirlo, debido al periodo glaciar. No obstante, va a haber un segundo coletazo, después de un pequeño incremento, que hoy en día está bajo estudio de los motivos, que es lo que se llama el Younger Dryas, es decir, el Dryas más próximo a nosotros, el más joven, cuando parecía que el lago Agassiz dejaba de tener su influencia sobre el Atlántico, empezaba a calentarse, de repente vuelve a haber otra caída térmica. Este Younger Dryas está, si bien nos queda claro el Older Dryas como una crisis muy clara debido al lago Agassiz, el Younger Dryas está todavía bajo debate y discusión, porque ya se había calentado esas aguas frías. ¿Qué otro evento en tan poco tiempo pudo volver a generar un enfriamiento del hemisferio norte, principalmente hasta donde nos llega? Pues, insisto, ahora mismo, para nada me voy a poner en plan Iker Jiménez, porque sus explicaciones tiene. Lo que sí es verdad es que algunas investigaciones apuntan a quizás a la caída de un meteorito que veremos que nos va a acompañar en algunas crisis climáticas y que pudo dar un pequeño repunte final. Luego hablaremos de ello más adelante. Esto evidentemente condicionó y posiblemente afectó a los hombres en ese momento que se inician en lo que llamamos el periodo Holoceno, es la frontera ya al calentamiento final hace 12.000 años, y evidentemente tuvo unas consecuencias que hasta que no terminó esta fase fría del Dries, no empieza la domesticación y el acercamiento al mundo del Neolítico. Bien, ¿dónde tenemos testigos, que me parece muy interesante, en la península ibérica? Donde cualquier persona puede decir, ah, pues mira, esto se debe a un evento árido y frío. ¿Y nos quedan testigos? Pues sí. En la península ibérica tenemos varios testigos, y principalmente en el mundo de las mesetas, tanto en la meseta norte como en la meseta sur. Y aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, que es la Tierra de Pinares, en Valladolid. La Tierra de Pinares, en todos los afluentes que van a derivar, que pasan en este territorio cercano al río Duero, en camino del Duero, desde ya a partir de Segovia, etcétera, y sobre todo ya en Valladolid, hay un gran complejo dunar. No sé si alguien ha pasado por esta zona y dice, ¿qué hacen esas arenas? ¿Qué hacen esas dunas ahí puestas? Pues bien, existe una teoría ya desde los años 80 y 90 en que explican que estas dunas proceden de la desecación del río Duero. Y claro, hay que contar que aunque sea un periodo frío, no hay agua, no llueve. Hay menos agua por la sequedad que del océano no viene evaporación, no ha habido evaporación, por tanto no llega nubosidad y por tanto no llega precipitaciones. Por tanto se van secando los afluentes del Duero y esas arenas que estaban en el lecho, y ya que desaparece la cobertura vegetal, el viento empieza a movilizar las aguas de los ríos y empiezan a generar un complejo dunar y un complejo de arenas que hoy podemos ver en lo que llamamos la Tierra de Pinares. Pero eso es una aridez brutal. Brutal. Sí, es que increíble, prácticamente lo que crea es un desierto. Crea un desierto. Crea un desierto frío. Ajá. Y es que eso es muy curioso porque la gente, sobre todo en España, por nuestras características climáticas, siempre asocia el calor con la sequedad. Pero no es cierto. O sea, muchas veces hay climas que son fríos y muy secos. Y esas características, claro, cuando se dan, pues son brutales. O sea, y las consecuencias que estás comentando son increíbles. O sea, estamos hablando de todos los ríos que actualmente salen de la vertiente norte de la Sierra de Madrid hacia el río Duero. O sea, son ríos de cierta entidad, o sea, y fíjate lo que provocó. Sí, podía poner más ejemplos. En el Guadiana también podemos encontrar ejemplos similares. Ahora Leonor y yo estamos investigando algunas cosas más, desarrollando esto, que todavía no podemos adelantar, pero lo que sí nos queda claro en los estudios del Duero que existe una fenomenología muy clara vinculada a la crisis del Dries y a un movimiento dunar que ahí donde vemos pinos en torno a Valladolid nos está indicando esas huellas de ese momento tan concreto. Y una pregunta, los pinos, o sea, siempre muchas veces se asocian a zonas dunares y esto es alguna intervención del hombre, es una intervención antrópica para fijarlas, ¿no? Sí, sí, totalmente. En el siglo XIX empiezan las fijaciones de dunas, especialmente en este territorio. De hecho, después de Guardamar de Segura, que empieza el primer proceso por así decirlo, de fitoestabilización de dunas en zonas costeras, porque las dunas se metían hacia el interior, pues atacando los cultivos, ¿no? Tapando cultivos, pues en Tierra de Pinares, en Valladolid, se va a hacer ya a partir del siglo XIX las primeras políticas de repoblación para que las dunas tampoco alteren los campos de cultivo y el territorio, porque seguían moviéndose, ¿no? En esos territorios, pues sin vegetación. Y el pino, al ser de un crecimiento muy rápido, siempre ha sido escogido. Ya fueron los romanos los primeros en establecer la fijación de dunas en el entorno de Francia, en las landas francesas. Ya iniciaron procesos, se dieron cuenta que el pino aguantaba muy bien la arena, no le hacía falta terrenos muy ricos y que en muy poco tiempo crecían en la arena y fijaban la duna para evitar pues, que aldeas se vieran cubiertos por estos complejos dunares que seguían moviéndose. Increíble. No era en Doñana, también hay un montón de, bueno, un ejemplo muy similar de pinos muy cerquita. Sí, en Doñana evidentemente hay un proceso de fijación por el tema de dunas, pero la historia de Doñana es algo distinta. Tiene mucho que ver, por un lado, con la acción humana de deforestación, sobre todo desde el periodo romano. Esa labor de deforestación hará que haya más aportes en el entorno del Guadalquivir, principalmente el suelo, ¿no? Va a pasar al río, por así decirlo, y al final, poco a poco, va a ir alterando un complejo. Hasta Sevilla era un complejo, en época romana, era un gran lago que se decía, el lago Lacustinus, que hacían los romanos, y eso va a quedar sellado por poco a poco, por arenas y marismas, se va a colmatar, va a ir desapareciendo el agua poco a poco, hasta que solamente quede el río Guadalquivir en el trazado actual con el paso del tiempo. Y esas arenas que encontramos en el entorno del Coto de Doñana, en Huelva, en Cádiz, se da en gran medida a los aportes fruto de deforestación, sí, desde época romana hasta bien pasado el medievo. Uh-huh. Entonces es una historia algo distinta. Uh-huh. Bien, lo más interesante es que, bueno, cuando termina este periodo, claro, ya deja de ocurrir este evento, se calienta el mar como le correspondía por la latitud y por el momento en nuestra situación con respecto al sol, empieza a calentarse todo de nuevo, pues es cuando algunos autores quieren ver, evidentemente va a subir el nivel del mar poco a poco, a haber un deshielo, se incrementa la masa de agua marina, va a ir incrementándose y posiblemente la crisis del Drías, algunos piensan que va a dar origen en este ascenso marino, principalmente en los territorios en torno al Mar Negro, se van a dar ascensos del nivel del mar próximos a 20 metros al año. Y algunos quieren ver que hace unos 8.000, 6.000 años después de esta crisis, este ascenso sobre el nivel del mar va a obligar a lo que llamamos el desplazamiento de grandes migraciones del mundo mediterráneo hacia Mesopotamia. Una primera gran migración huyendo del entorno del Mar Negro, que era muy rico en población hasta ese momento. Algunos incluso quieren ver el fenómeno bíblico para este periodo, aunque luego veremos que también te iba a decir el diluvio, ¿no? ¿Te refieres? Al diluvio universal, uh-huh. Disculpad. Efectivamente, el diluvio universal bíblico, algunos lo asocian a este momento. Vamos a ver que también hay otros momentos que también lo van a asociar otros autores y científicos. Por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, en transición con el siguiente periodo, para este que se entabla en este momento hace más de 6.000 años, de hace unos 6.000 años, pero nada, dice: la vasta tierra se hizo añicos, no solamente en la Biblia se menciona el universal, dice: la vasta tierra se hizo añicos como una perola. Durante un día la tormenta del sur sopló, acumulando velocidad a medida que bufaba sumergiendo los montes, atrapando a la gente como una batalla, refiriéndose también al mar. El siguiente evento, vamos a pensar que entre el Drías y el siguiente evento, el 4.2, la tendencia general es al ascenso del nivel del mar y al ascenso de las temperaturas, buscando hasta donde llegamos hoy en día. Pero en esta tendencia de ascenso va a haber otro evento que todavía sorprende al mundo de la ciencia y que todavía está bajo investigación, que es el evento que llamamos el 4.2. Y se llama así, el evento 4.2. Y que, una emisora. Sí. Porque realmente es como decir, hace 4.200 años ocurrió algo. En este caso va a ocurrir entre uno... A ver, esto me encanta, ¿no? Porque... decimos, a ver, no se lo vamos a mandar a Iker Jiménez, pero no, hombre, vamos a reconocer que es muy de eso, es muy de qué es este misterio, ¿no? Sí, sí, es un nombre que tiene pegada. Podía ser perfectamente de la base esta que tienen ahí en Nevada, ¿sabes cuál te digo? Sí. De Roswell. Pero, sí, exactamente. En fin, seguimos, seguimos. Sí. Lo más interesante de este evento, que todavía está bajo investigación, lo que sí nos queda claro es esta imagen que coloco. Si nos olvidamos de estas aspas que coloca con flechas, Sobre todo va a tener, se va a ver mucho en el mundo mesopotámico, a partir del y en el mundo mediterráneo se va a notar mucho, porque para que se hagan una idea, las lluvias que nos llegan a Europa y que se reparten en el mundo mediterráneo proceden del Atlántico, lo hemos mencionado antes. Y también lo que se ve en el 4.2 es que estas masas de viento que nos traen en las lluvias atlánticas se va a interrumpir. Va a disminuir de una manera importante. Incluso las bajas presiones en el entorno de Oriente Medio, en torno a, desde Anatolia hasta lo que hoy en día llamamos Mesopotamia, cada vez se generan pequeñas bajas presiones en el mundo mediterráneo, en, ese, en la zona más oriental, también parecen que se ven afectadas y se reducen de forma importante. Es decir, empieza una gran sequedad hace unos 2.200 años en el mundo europeo, principalmente mediterráneo. Los motivos están bajo estudio, del 4.2. Aunque luego vendré esta imagen, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues que el 4.2 afectó, si bien principalmente se descubrió en el mundo mediterráneo, pero también sabemos que afecta en cierta manera también a Norteamérica y a parte de Asia, incluso especialmente China. Luego, este cambio climático a frío, árido también, afecta a una parte también del hemisferio norte. Como decía antes, los vientos que estaban cargados de humedad procedente del Atlántico, para el caso mediterráneo, van a reducirse de manera drástica, va a dejar de llover de una forma importante. También notamos cambios en el hielo de Groenlandia, en todo caso. No sabemos si hay cambios en las corrientes oceánicas, suponemos que va a tener que ver con el hecho. No sabemos si va a haber en la dinámica solar algún cambio también. Es decir, los motivos están bajo estudio del 4.2. Es decir, pero si nos parece importante, porque este periodo frío y seco, para una vez más, claro, en el hemisferio norte, pues, por ejemplo, lo vemos en los yacimientos arqueológicos del mundo mesopotámico. Hay que tener en cuenta que hace más de 7.000 años, 8.000 años, en Mesopotamia, lo que luego se llama el creciente fértil, se van a colocar las primeras, va a darse inicio al neolítico y las primeras civilizaciones, ¿verdad? Pero sabemos que en el 2150, en el 4.2, es cuando cae el imperio acadio. Desde Ur, pues se van a ver obligados a buscar otras zonas de cultivos más al sur, y van a ser cuando van a empezar a colonizar el creciente fértil, principalmente buscando aquellos regatos aquellos ríos más grandes, porque los ríos más pequeños, los afluentes más pequeños, se secan. El Tigris y el Éufrates empieza a ser principalmente colonizado a partir de este evento, y empieza a haber concentraciones de población mayores en torno al creciente fértil, porque hay dos grandes ríos. Habíamos visto que antes del 2200 existían pequeñas poblaciones en los alrededores entre los montes Taurus y los montes Zagros, y van a ser abandonadas y van a empezar a conquistar el territorio mesopotámico, concentrándose en torno a grandes ríos, porque los ríos pequeños ya no dan de sí. De hecho, hay fortificaciones, vemos que en un momento determinado fortifican algunos afluentes de los ríos Tigris y Éufrates, como para mantenerlos, como que el agua empiece a ser escasa. Una forma importante. Uh-huh. Y de ahí, pues, las grandes concentraciones de población, es decir, ciudades. Pues sí. Claro, es que es lógico, se concentra la población alrededor de los grandes ríos, o sea, de los dos ríos, y lógicamente, pues, ya estamos hablando de las ciudades, ¿no?, que nos suenan a todos. Cuna de la civilización, sí. Básicamente. Sí, sí, y es muy interesante también, o sea, porque pasamos de un mundo que está muy disperso a un mundo donde empieza a escasear el recurso y se empieza a combatir por los recursos. O sea, lo has comentado, o sea, fortificar afluentes. O sea, el agua empieza a ser una cosa muy valiosa, y es realmente el que tiene el poder, es el que tiene el acceso al agua. O sea, empieza a configurarse un mundo distinto, increíble. Sí, de hecho, y además todo esto está escrito en las fuentes documentales del 4.2, al principio no se prestaba mucha atención, pero entre lo que se están viendo los yacimientos y más la documentación, ya cada vez se están reuniendo más pruebas de qué pasa aquí, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, que luego el Nilo volverá a mencionar Leo, llegó a secarse totalmente. Esto que el Nilo se seque totalmente... Increíble. Es algo increíble. Entonces, se comenta, ¿no? En la novena dinastía, el Kif comenta en su propia tumba que el Nilo llega a secarse totalmente y la gente podía cruzarlo totalmente a pie, incluso... sí, o sea, imaginaos eso, incluso pues van a aparecer especies de dominios muy secos, por ejemplo, una avispa, de Menfis, que nunca se había visto hasta entonces, que solamente aparecen en territorios de desierto, principalmente, ¿no? Y donde apenas hay agua. De tal manera que la gente empieza a concentrarse junto a ríos y la costa, la necesidad de agua empieza a ser muy importante y dará, por lo tanto, como he dicho muy bien David antes, va a propiciar un incremento de las poblaciones en ciertos sectores, ¿no? Evidentemente va a llegar, muchos autores apuntan, aquí coloco, menciono, ¿no?, algunos autores, ya a finales de la década de los 90, incluso hasta el día de hoy, como Seifer en el 2012, ya afirman que empiezan a notar conflictos por el agua, que es algo que nos va a venir también y que ya nos viene también en estos mismos territorios, el problema del agua. Bien. Entre los ejemplos de qué elementos pueden cambiar a un clima más árido, pues bueno, ya hemos visto ejemplos como un enfriamiento súbito del océano por descongelación de los casquetes glaciares, puede generar periodos fríos y áridos, que bueno, el territorio pues más duro para su vida, pero también no es descartado por muchos autores las teorías de caído cada cierto tiempo de meteoritos. Se ha descubierto en varios territorios del entorno incluso mediterráneo, incluso en China, la caída de cráteres vinculado a una caída de meteoritos en torno a este periodo. Aunque a veces son difíciles de fechar porque hay dataciones que llevan del 2200 a 2100 al 1600 antes de Cristo, fecha también muy interesante porque es cuando va a ocurrir, quizás pueda quedar para otro momento, el colapso de Santorini, ¿no?, y la desaparición del mundo minoico. Esta teoría es muy interesante porque a mí, por ejemplo, aunque a la gente le parece que le asusta y tal, ojo, que caigan meteoritos no significa el Armagedón y la destrucción total de la Tierra. Es normal que caigan meteoritos, todos los años caen, aunque sean pequeños fragmentos, pues es normal que caiga. Y es muy interesante, hay un famoso director de unos grandes proyectos que ha habido en el mundo de la arqueología, McBilly, se llamaba, que pude conocer en Cambridge, con una historia además realmente apasionante, porque cuando empiezan a darse cuenta que algunas variaciones climáticas, en un gran estudio en muchos yacimientos sobre las variaciones climáticas, se empiezan a dar cuenta que puede estar detrás la caída de meteoritos vinculados a un cometa muy concreto, igual no muy controlado, cada 500 años, además, un juez lo obliga en Inglaterra a contarlo. Lo obliga a contarlo porque se negaba en aquel momento a asustar a la población de que bueno, que a veces caen los meteoritos cada X tiempo y pueden generar pues algunas devastaciones, ¿no? Y había mucho miedo social y entonces es muy curioso porque desde la Cámara de los Lores de Inglaterra, los escépticos a los cambios climáticos señalaron por qué el gobierno británico estaba pagando estudios sobre cambio climático, un estudio muy importante durante 40 años, y no se desvelaba el motivo. De tal manera, los que eran escépticos al cambio climático actual pensaban que se estaba ocultando de que no existía tal cambio climático. Y todo lo contrario, están deseando poder contar los investigadores del Queen College de Irlanda, donde se centraba estas investigaciones a partir de endocrinología, estudio de anillos de árboles, de documentación, como la que acabo de mencionar ahora, antigua, están deseando poder contar si ha habido cambios climáticos en el pasado y en este caso es debido a los meteoritos. Pero no lo contamos porque parece que imaginaos, pues toda la toda la filmografía que existe de devastación con el mundo del meteorito. Armagedón. Armagedón. Realmente, los que estoy comentando, estos meteoritos que caen, generan cambios climáticos, pero no la devastación de la humanidad, ni mucho menos. Claro, es dar un mensaje positivo en este aspecto a veces cuesta, pero no tiene por qué ser demoledor, pero que sí a veces puede haber afecciones importantes, ¿no? Es que puede ser de muchos tamaños un meteorito, claro. Siempre estamos acostumbrados a las películas. Un meteorito del tamaño del estado de Texas, o de la ciudad de Nueva York, que va a destruir el mundo, sí, claro. Hombre. Y sí, los puede haber más pequeños que pueden dar lugar a cambios globales sin destruir el planeta. Sí, el evento Tunguska, que os sonará, pues es un evento muy estudiado porque sí generó un pequeño evento climático y, bueno, algunos investigadores están viendo en proporcionalidad del tamaño de ese meteorito de Tunguska que generó variaciones en la atmósfera, ozono, óxido de nitrógeno, etcétera, pues están extrapolando y con el descubrimiento de esos cráteres que he hablado del evento 4.2 del 2200 a.C. en algunos territorios. Incluso es muy interesante, comentaba McVilly cuando lo conocía en Cambridge, que había documentación de China que hablaban de los 10 soles que empezaron a rodear China y al final se quedaron en 9. Uno cayó. Y también se habla en China de un periodo árido, como he mencionado antes, y seco, con grandes dificultades, evidentemente, para un momento en que la agricultura ya extendida, para el desarrollo, y que posiblemente afectó a estas civilizaciones de una forma importante y que nos ayuda a explicar un poco más, aparte de otras cuestiones históricas, sociológicas, aunque no sea por meteoritos, este evento 4.2 sí parece que tiene unas consonancias importantes. En la península ibérica, ¿dónde se ha querido ver o dónde algunos autores quieren ver algo parecido a lo que yo comentaba en el caso de Oriente con respecto a los Tigris y Éufrates, los Tigris y Éufrates y el problema de los afluentes? Pues bueno, hace unos años me pidieron que colaborara con que había gente del IGME, algún arqueólogo, etcétera, que estudiáramos el mundo de las motillas del mundo manchego, estas famosas motillas fortificadas en torno al agua. Evidentemente pertenecen a un periodo próximo al que estamos hablando, al evento 4.2, y algunas de las teorías que algunos arqueólogos están soltando es que fortificar el agua tiene mucho que ver en que es un bien escaso, muy escaso ya, y por lo tanto cada uno quiere tener en propiedad y defender este bien tan escaso, ¿no? Entonces, pues bueno, dejando a Cameron, ¿no?, el director de cine que quiere ver aquí la Atlántida, ¿no?, en el mundo de las motillas. Eso te iba a comentar, que esto salió en un documental de National Geographic. Sí, llevado por James Cameron, como que James como Cameron, era de forma circular, lo veían como la Atlántida perdida. Vamos, que nada más, nada más lejos. Una motilla manchega. Una motilla manchega, utilizando el caso. No, lo que está claro es que están fortificando el agua, que algo ha pasado, es un bien escaso, y bueno, puede estar vinculado con el 104.2, y ya digo que hemos hecho varios amagos de estudiarlo más profundamente, pero encontrar los sedimentos, otro tipo de sedimentos y de materiales para confirmar esto, pues todavía andamos un poco lejos. Pero bueno, es una teoría factible. Aquí hay una fortificación de agua. La motilla de Retamar, motilla del Azuer, como este caso, pues es curioso, es realmente curioso. Ya con esto me he ido al mundo de la prehistoria y de la historia antigua y pasamos ya dejo a Leonor que cuente otras crisis climáticas frías que han tenido importancia. Si os parece, vamos a ir a un descansito y enseguida volvemos. ¿Os parece? Venga. Es intenso esto. Venga, ahora venimos. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta, pero casi! Bueno, pues estamos de nuevo con una sección de Asturias, bueno, sobre Asturias. Y bueno, ya sabéis que esta es una sección que incluimos en nuestro podcast una vez al mes, más o menos, y que cuenta con la colaboración de Turismo de Asturias y que tenemos el placer, pues, de realizar. Y de hecho, yo creo que se va a notar, creo que se lleva notando desde hace un montón que nos gusta hacer estas secciones porque nos encanta hablar de Asturias, es la verdad. Y bueno, de hecho, aquí tenéis a Hugo que siempre que puedes escapa para allá. Yo me apunto. ahí en ese puente he estado. Sí, hombre, es que de visita obligada. De hecho, de lo que vamos a hablar hoy es de visita obligada. Yo creo que si vas a Asturias tienes que ir. O sea, es un lugar pues que es desde luego llamativo y que, bueno, pues tiene un simbolismo muy importante, desde luego. En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de Covadonga y de Cangas de Onís. Así que, bueno, pues vamos a empezar con Covadonga, porque después, irremediablemente, vamos a terminar con Cangas de Onís, porque la historia, pues así nos va a llevar. Y así que vamos a ello, Hugo. La historia de Covadonga, podemos incluso datarla antes de, pues, de los hechos pues tan conocidos que yo creo que todo el mundo tiene en mente, y si no, pues lo vais a conocer ahora. Bueno, la historia de Covadonga previa a lo que es el siglo VIII pues está impregnada pues de tradiciones ligadas al paganismo astur y a su cristianización. No sería nada extraño que la Gruta Mariana actual, porque bueno, ahora veremos lo que hay en esa gruta, esa cueva. Covadonga en realidad está hablando de una cueva. En un principio fuera un lugar sagrado para algunas divinidades naturales, especialmente las deidades fluviales femeninas como Deva, la diosa madre, que además da nombre a, si no me equivoco, a uno de los ríos. Y además, el propio nombre de Covadonga habla de este pasado, porque podría interpretarse como cova de Ónica, de Ónica, que significa fuente de la cueva. Oni es fuente en lengua prerromana. Así que es probable que en la época de Pelayo, que es uno de los protagonistas de esta sección, y también de manera irremediable porque que va unido a Covadonga, pues bueno, pues ya fuera un lugar cristianizado como un templo pues rupestre dedicado a la Virgen. Lo que es evidente es que ya latinizado, Covadonga, bueno, pues viene de cova, que es cueva, y donga, que es señora. Bueno, pues la cueva de la señora, ¿no? Bueno, hay varias interpretaciones, pero desde luego latinizado está claro. Y bueno, pues ¿por qué es famoso Covadonga? Yo creo que todo el mundo ya lo conoce, por lo menos en España, y bueno, habrá quien no lo conozca, pero bueno, pues ahora pues lo va a conocer. Covadonga pasa la historia de la mano de Pelayo, como hemos dicho, va unido a la historia de esta cueva. Este será protagonista de un episodio fundamental junto al escenario, a esta cueva. Y esto lo contamos de manera pues bastante detallada en el Histocast 19, de Covadonga al año 1000. Ya ha llovido, ¿eh? Hugo, del Histocast 19, madre mía. Sí. Bueno, y el año 1000 también ha llovido un rato. También ha lazado. Sí. Bueno, El caso es que el valle de Cangas de Onís, los picos de Europa y el monte Auseba, pues habrían sido testigos de la rebelión del 718 después de Cristo, que eligió a Pelayo como líder contra el poder musulmán asentado en la península tras la batalla de Guadalete, que fue en el 711. Bueno, pues la gruta de Covadonga y el monte Auseba, como es un paisaje bastante agreste de los picos de Europa, pues constituirían pues un bastión natural, pues que va a dar cobijo a todas esas gentes que, bueno, pues se han opuesto al poder musulmán, pues que de reciente imposición, ¿no? El caso es que el primer núcleo de resistencia pues va a buscar en este valle, en el valle de Cangas de Onís, pues la protección. ¿Por qué? Porque tiene una proyección hacia el interior montañoso. Esto esta protección, es decir, si viene, pues nos vamos a las montañas. Te lleva directamente, tienes rápido escape hacia las montañas. Claro, esto es un territorio que ellos conocían bien. Entonces, bueno, es como, vale, pues el poder musulmán que está sentado en Gijón, pues si viene a buscarnos y nosotros nos hemos rebelado contra ellos, pues bueno, pues nos tendrán que ir a buscar a las montañas. Y bueno, así fue. Y de hecho, es paradójico, pero cuando fijan, ya al final de la Reconquista, cuando se fija la capital del reino nazarí, se fija en Granada. ¿Por qué se fija en Granada? Se fija en Granada porque está cerca de las montañas. Era una manera de, oye, pues una protección natural, de en plan de, bueno, pues si vienen a por mí, esto va a ser más difícil de atacar, yo voy a tener un escape mucho más fácil, etc. En fin, o sea, viene a ser lo mismo, la misma idea de un escape rápido. Y bueno, pues esta es la lógica de por qué estos insumisos pues se localizan en el valle de Cangas de Onís y en esta zona, ¿no? Poco después, bueno, pues se va a producir el legendario episodio bélico, la batalla Escaramuza, como lo queréis llamar, en las faldas de ese monte que hemos mencionado antes, que es el Auseba. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa, según cuentan las crónicas, en el año 722, es decir, se habían revelado en el 718, bueno, el 722, un pequeño grupo de guerreros cristianos pues hace frente a un numeroso ejército musulmán enviado de Córdoba y dirigido por Alcama. Los astures se hacen fuerte en las faldas del monte Auseba, un lugar estratégico para derrotar a sus enemigos que, allí, cuando tiene lugar la escaramuza, bueno, pues logran ponerlos en fuga a través de los picos de Europa. ¿Y qué pasa? Bueno, pues enemigo que huye en un terreno que no conoce, encima de montaña, pues les empiezan a dar caza. Los empiezan a hostigar a los supervivientes musulmanes de aquella escaramuza o batalla en la que habían salido victoriosos los cristianos, y bueno, pues empiezan a ser hostigados y empiezan a perecer los musulmanes, y bueno, también por las dificultades del terreno, bueno, pues lo pasan bastante mal. Saliendo del monte Auseba, el derrotado ejército de Alcama, pues claro, tiene que atravesar pues estos paisajes que son muy bonitos de ver, pero para ellos pues no les debió ser muy bonito. Los paisajes de Orandi, del río Cares, Bulnes, Pandébano, Áliva y Espinama, hasta llegar a Cosgaya, donde ahí parece ser que hubo un desprendimiento del monte Subiedes que acabó arrojando al río Deva a los últimos supervivientes de aquella expedición. Bueno, los escritores medievales debieron ver en todos estos hechos, en todas estas situaciones, bueno, pues el favor divino con una victoria pues milagrosa auspiciada por la Virgen. Bueno, el caso es que debió haber un hecho importante porque se sacude en ese poder musulmán, por lo menos hasta el momento, ¿no? Y les permite pues hacer ciertas cosas que veremos a continuación. Hay que decir que en 2018 ocurrió una triple efeméride única. Se dio la coincidencia de 3 centenarios simultáneamente. El de la coronación de la Virgen de Covadonga, el de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, es decir, el Parque Nacional de Picos de Europa, y el tercer centenario de los orígenes del Reino de Asturias. Es decir, 3 Covadongas en una, la espiritual, la natural y la histórica. O sea que bastante interesante. Bueno, esto es la parte, digamos, histórica. ¿Pero qué podemos ver allí si la visitamos? Bueno, pues podemos ver la Santa Cueva, que diga, yo creo que es lo más famoso, ¿no? ¿Tú qué opinas, Hugo? Lo que sería la cueva, lo más llamativo, ¿no? Dices, Covadonga, pues vamos a ver la cueva. Pues estás esperando a ver una cueva. Pues ahí está la cueva, se ve claro, desde fuera, ¿no? El santuario. Claro, ¿no? Eso es. La cueva santuario. Eso es. La Santa Cueva, pues ¿qué guarda esa cueva? Pues antes lo hemos mencionado, pues guarda pues la imagen de la Virgen de Covadonga. Ellos la conocen como la Santina. Es una, la Santa Cueva es una oquedad en la pared caliza que se encuentra parcialmente protegida por una capilla de estilo neorrománico que es una recreación de la original. Bueno, también, según la leyenda, se encuentra el sepulcro de Don Pelayo, ahí, que murió en el 737, y que es primer rey de Asturias e hijo del duque, y también está el, claro, sí, primer rey de Asturias e hijo del duque Fabila. También estarían la reina Gaudiosa, que era la esposa de Don Pelayo, la hermana de Don Pelayo, y también estaría Alfonso I, que fue tercer rey de Asturias, y la reina Hermesinda, que era esposa de Alfonso I y además era hija de Don Pelayo. Y también está, sí, bueno, es que aquí está, bueno, es que es tremendo. Y además era hermana del rey Fabila de Asturias, el del oso. En fin. Lo que hay es un panteón. Sí, sí, básicamente es un panteón. Sí, sí, porque ahí están Don Pelayo, su mujer Gaudiosa. Está el tercer rey de Asturias, que es Alfonso I. Y está la esposa de Alfonso I, que era la hija de Pelayo, de Gaudiosa, y hermana de Fabila, el del oso. En fin. Pues fíjate, ya solo por eso... Ya merece la pena ir, ¿verdad? Claro, ¿no? Y además, solo por eso ya se ve que lo que pasase en Covadonga tuvo una trascendencia muy importante, fuese batalla o fuese escaramuza. Esto es como lo que decimos siempre de en victoria táctica, como dice la Wikipedia, sí, ¿no? Con resultados, sí, pues esto, victoria bueno, pues decisiva, no sería... Claro, no sería a lo mejor un hecho de armas muy grande, porque además meter a un ejército ahí, el que haya subido desde la costa a Covadonga, se habrá dado cuenta perfectamente que mover por ahí ejércitos no es nada fácil. No, te la juegas. Entonces, bueno, da igual lo grande o fuera o chica que fuera, lo importante es que fue una victoria. Eso no cabe duda de que fue una victoria estratégica, porque por allí no volvieron a aparecer y eso dio pie a que arraigara una comunidad cristiana independiente ahí en esos montes y fruto de eso podemos ver que los primeros reyes hacen panteón en la cueva de la Santina, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso, desde luego, lo que sí que se sacudieron fue, como tú dices, el poder musulmán. Es decir, había un poder que se había llegado y que era predominante y ellos se lo sacudieron. De hecho, les crean un reino. Y claro, o sea, claro, no es que se lo sacuden un poquito, bueno, una rebelión, no. Quedan independientes. Claro. Que es una cosa. Eso digo que lo importante no es el tamaño del hecho de armas, sino sus consecuencias. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Obviamente, esto es un lugar que tiene muchísimo simbolismo, porque de aquí, bueno, pues digamos que es el germen de lo del, bueno, ahora después lo hablaremos, pues de más cosas. Ahora veremos qué cosas, ¿no? Bueno, o sea que es un lugar con un simbolismo en España muy grande. Entonces, ¿qué podemos ver también allí? Bueno, pues podemos ver el museo que tienen. También podemos ver la propia Basílica de Covadonga. Y yo he añadido la estatua archiconocida de Don Pelayo, porque es la típica que te muestran en todos los lugares, ¿no? La imagen de Don Pelayo, ¿cuál es? Bueno, pues te muestran la estatua, ¿no? Que siempre está ahí. Y bueno, hay que decir que hay peregrinaciones. Antes hemos hablado de la parte espiritual de que hay de Covadonga, y hay que mencionar pues las peregrinaciones al santuario. Hay 4 rutas principales de peregrinación. Yo no conocía que había esto, ¿no? Yo tampoco. Y bueno, pues te menciono brevemente. Pues tenemos la ruta de las peregrinaciones, que se llama así, que es de Oviedo a Covadonga. La travesía andariega, que va de Gijón a Covadonga. La ruta de la Reconquista, que sería de Sostres a Covadonga. Y el Camín de Oriente, que es de Llanes a Covadonga. Además, habría que sumar el Camín de los Santuarios, recuperado precisamente este mismo año, que une Ubieu con Covadonga y Santo Toribio en Liébana. Pero bueno, la cuestión es, ¿qué pasó después de esta batalla? Porque claro, sí, han ganado una batalla, han machacado al enemigo, les han dado caza, los han destrozado, pero ¿cómo eso lo capitalizamos y se convierte en una cosa efectiva, ¿no? Y duradera en el tiempo? Bueno, pues ¿qué pasó después? Pues que se establece un pequeño núcleo de poder en la aldea de Cánicas, que hoy conocemos como Cangas de Onís. Ese era el nombre romano, ¿no?, que tenía. Aunque hay poblamiento en el territorio, en las numerosas cuevas desde el Paleolítico y el Neolítico, el emplazamiento actual de la localidad se suele fijar durante la romanización. Para romanizar Astures, esto tiene una lógica, la localización está y además es estratégica. Para romanizar a los Astures y a los cántabros, pues Roma construye una calzada que comunicaba esta zona, y para ello pues debía asegurar el cruce del río Sella, frontera de ambos pueblos. Así que así apareció el poblado romano y el famoso puente. Obviamente el poblado romano tiene una pinta de proteger el puente que no veas. Tiene toda la pinta, sí, sin duda alguna. Y bueno, tras la victoria de Covadonga en el 722, pasaría a la historia como la primera capital de aquel reino. Es decir, que esos rebeldes que vencieron en Covadonga se establecen allí, en Cangas, y ahí establecen pues su núcleo de poder, y bueno, pues se establecen como reino, y aún hoy pues se evidencia la impronta de los primeros gobernantes y de los de los sucesos tan notables que tuvieron allí lugar. Efectivamente, fue la primera ciudad, esto es interesante, fue primera ciudad y corte de la monarquía asturiana. Vale, esto ya se da por sabido, pero claro, es la primera de la península ibérica. Ojo, no es ninguna tontería. Es la primera corte de la península ibérica. O sea, me refiero de los reinos peninsulares, ¿no? No hablamos de los visigodos ni nada de esto. Hablamos de estos, de los, digamos, más modernos. Y bueno, es un mítico puente romano, el que hay en Cangas de Onís, que, bueno, a ver si puedo poner la imagen porque es interesante que la veáis. Este, fijaos el tamaño de las personas, es bien grande, ¿no? El puente romano está pensadísimo para las posibles crecidas, sin duda alguna. Bueno, pues yo creo que es la imagen, el símbolo de esta ciudad, claramente, ¿no? No sé qué opinas tú, Hugo, pero vamos, este puente romano con la Cruz de la Victoria, que es el símbolo de Asturias, colgando del puente, vamos, todo el mundo es un auténtico icono. Claro, todo el mundo sacándose fotos allí. ¿Quién no tiene una foto ahí, macho? Es que da para ello. Y bueno, Además, Cangas se ha convertido pues en la puerta, una de las puertas al Parque Nacional de Picos de Europa. Es el campo, yo creo que es el campamento base perfecto para visitar el santuario de Covadonga y otras partes del Parque Nacional como los lagos de Nol y Ercina, que son los conocidos como lagos de Covadonga. Todo el mundo yo creo que los conoce de esa manera, si no saben los nombres exactos. Y vamos, es el lugar ideal porque para subir allí hay que ir por carretera de montaña, sin duda alguna. ¿Me ibas a decir, Hugo? No, sí, no, es que me estoy acordando de la carretera de montaña. Con las vacas. Sí, la verdad es que la leche es un paisaje súper bonito y la subida, bueno, pues, hombre, es una carretera de montaña que es bastante revirada, pero que vas disfrutando de la subida, porque es que es muy bonito. Es pura naturaleza. Totalmente, sí. Totalmente. Y raro es el año que no sube la Vuelta Ciclista allí. La Vuelta. Sí, sí, sí. Bueno, entonces hemos dicho que es un buen campamento base si vamos a visitar Covadonga y los lagos de Covadonga, es decir, el Parque Nacional de los Picos de Europa. Y es que ya sí que si nos ponemos a hablar pues de campamento base, pues tenemos que hablar de gastronomía, ¿no, Hugo? Gastronomía que podemos disfrutar de allí, pues ya casi no paramos. Es una cosa de locos. ¿Qué decir de la gastronomía asturiana? En fin, yo recuerdo de ahí comerme una fabada allí y salir pues rodando de decir, no puedo, no veo. Sí, no. Sí, yo aprendí la lección y hay otra cosa que es muy parecido pero que es más ligero, que es el pote asturiano, sí, que se hace con berza. Ajá. Y patata cocida. Y entonces es bastante, es un poco más ligero y te puedes poner bien, porque además es como antiguamente, te ponen la olla, sí, sí, y tú te vas sirviendo lo que quieres. Y de ese puedes abusar más que de la fabada y puedes salir medio bien librado. Medio bien. Sí, señor. Y es que... Así que yo el pote recomiendo darle un toque antes que embaularse una fabada. Claro que, sí, probablemente sea un poco más ligerito ese contenido, ¿no? Más verdurilla que la propia legumbre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mm. Pero también hay que decir, aparte de la gastronomía que podemos hablar de, que podemos encontrar allí en Cangas, bueno, pues hay un mercado dominical. Yo no lo sabía, pero vamos, tiene toda la lógica. El típico mercado de pueblo, pues que tal día se pone, pues yo qué sé, los miércoles, no sé qué. Bueno, aquí es dominical, es decir, los domingos. Y, pues, ¿qué puedes adquirir allí? Pues adquirir pues, lo mejor de la huerta asturiana y los famosos los quesos de los Picos de Europa, que ahí, hombre, el más famoso yo creo que es el de Cabrales, ¿no? Que todo el mundo, si piensa en quesos de Asturias, pues está pensando en uno de estos. Pero... A ver, no solamente, ¿vale? Hay más quesos típicos de la zona de Picos de Europa. O sea que ahí podemos adquirirlos. De todas formas, vamos, ahí en Cangas estoy convencido que habrá 400.000 comercios para buscar pues los típicos productos de la zona. Así que, bueno, pues antes he mencionado de qué supone Cangas, ¿qué supone Covadonga? ¿Qué supone Pelayo? Bueno, pues hemos hablado de Pelayo, hemos hablado de Covadonga, hemos hablado de Cangas de Onís. Bueno, constituyen ellos el relato germinal de los orígenes de un reino que es el antecedente de los reinos medievales peninsulares. Hablo de los modernos. Y parte fundamental de la historia de España. Eso es así. ¿Algo pasó allí? Sí, hace mucho tiempo. Los relatos, pues sí, son muy espectaculares. Pero algo pasó porque ese poder musulmán se tuvo que retraer. Y ese reino, bueno, pues daría pie a los demás y el inicio, bueno, de una reconquista que duraría 8 siglos. Pues nada, Hugo, simplemente recomendar que la gente vaya allí. Vamos, yo estoy deseando. Pero sin dudarlo, ¿eh? Yo voy en año alterno, no perdono. Hay que ir allí. Además, los veranos son más soportables allí, yo creo. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos, me acuerdo un verano en Llanes que nos llovía todos los días. Uh-huh. No es que estuviera todo el día lloviendo, pero todos los días llovía. Ya refrescaba un poquito y ya está. Sí, hombre, sí. Así se puede vivir, en fin. Claro. Pues nada, Hugo, que nos vemos en la próxima sección. ¿Te parece? Venga, perfecto. Pues nada, venga, hasta luego. Pero ¿estás seguro? Que sí. Pero ¿de verdad que estás seguro? Que sí. Pero ¿seguro, seguro, seguro, Aníbal? Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. ¡Istocast! No son los Alpes, pero casi. Bueno, pues eso, ya que me ha dado Carlos paso, lo primero que quería hacer, antes de nada, es daros las gracias a David y a Goyo, porque otra vez estemos repitiendo esto, porque antes cuando he saludado ha sido como, buenas, he pasado el mundo, no, estaba un poco en shock yo con mis cosas, pero sí, os estoy muy agradecida de volver a estar repitiendo esta experiencia, que me gustó mucho la primera vez, le voy a coger el gustillo, y os agradezco estar aquí, y también le agradezco a la cantidad de gente que me está siguiendo de cero, o sea, no, y que me dicen a veces unas cosas muy bonitas. Me alegro muchísimo de que les haya gustado lo que hice de la marca media. Y bueno, y desde aquí se lo agradezco a todos. Pero bueno, ahora seguimos con la parte de los climas y volvemos a otro episodio frío. Y es que si tenemos que hablar de esto, de frío, no podemos olvidar dos periodos históricos que prácticamente todo el mundo ha oído mencionados, aunque solo sea una vez en la vida. Uno de ellos no le solemos poner nombre, pero sabemos que es cuando los pueblos bárbaros deciden descender de sus latitudes habituales hacia otras zonas más mediterráneas. Y ahora sí que le vamos a poner nombre a ese periodo, que es el episodio frío alto medieval, o un nombre más largo que también se emplea, es la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Este es uno de los periodos, pero otro del que hemos oído hablar alguna vez, aunque solo sea por alguno de sus efectos, es la pequeña edad de hielo. Los podemos fechar, pero vamos a ver que para el clima hay un fuerte componente latitudinal. ¿Qué es eso? Para que no lo sepa. Bueno, pues que no afecta a todas las latitudes de la Tierra por igual. ¿Qué quiero decir? Que no afecta igual en la península ibérica que en Groenlandia, ni en los mismos periodos de tiempo. Entonces, vale, pues el primer episodio frío del que vamos a hablar es del que hace eso, descender a los pueblos bárbaros de sus posiciones y a los romanos les hace defenderse para que no bajen de las zonas, sobre todo de Germania y demás. Ya Columela, que diréis, ¿quién es Columela? Nos menciona que están dándose cambios en el clima en el siglo I. Vale, pues si os preguntáis quién es Columela, vamos a decir que Lucio Junio Moderato Columela vivió durante el siglo I después de Cristo y él se consideraba profesor de agricultura. Así que llegó a estudiar los climas de todo el Imperio Romano de su época para entender cómo cultivar la tierra de la mejor forma posible. Para que os hagáis una idea, en ese momento, en este siglo I de Columela, Roma tiene territorios en Britania, pero también tiene en Turquía, tiene en Egipto, tiene en Mauritania, Hispania, Galia, o sea que es un territorio con distintas latitudes y por lo tanto con distinto clima, pero él empieza a decir que nota cambios en el clima que hacen que ya no se pueda cultivar de la misma manera en un sitio u otro. Y es que Columela va a vivir la salida de lo que conocemos como el óptimo climático romano para entrar en este episodio frío alto medieval. No es un episodio climático, no es como tal, así, del 400 al 1000 después de Cristo. Pues no, suele llevar periodos de transición, tanto delante como detrás, que es donde vemos que está empezando a pasar algo. Y es lo que Columela nota, empieza a pasar algo. Ese pasar algo puede durar 200 años perfectamente. Entonces, dentro de cada episodio que vamos a relatar aquí, que bueno, en realidad son dos, vamos a ver ese antes y ese después, y luego lo puro de ese episodio frío en el centro. De hecho, se cree que el episodio frío alto medieval comienza con, de forma oficial, con los fenómenos meteorológicos extremos del 535-536, de los que os he traído un pequeño texto que vamos a leer ahora. Y es que Procopio de Cesarea dice en su texto que el cielo está prácticamente como velado, que el sol se ve opaco, aunque no haya nubes, y es que constantemente ven como un velo de polvo atmosférico que llega un momento que creemos que puede ser por erupciones volcánicas, una mezcla con calima o incluso algo que ya ha mencionado Carlos, que es porque haya impactos de desechos de meteoritos en la Tierra. Procopio de Cesarea escribe en el 536 y dice, os leo el texto, durante este año tuvo lugar el signo más temible, porque el sol daba su luz sin brillo como la luna durante este año entero y se parecía completamente al sol eclipsado, porque sus rayos no eran tan claros, tal y como se acostumbra. Y desde el momento en que eso sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que no llevara a la muerte. Y sucedió en el momento en que Justiniano estaba en el décimo año de su reinado. Bueno, todo horroroso. Hoy en día podemos decirle a Procopio de Cesarea, allí donde descanse, que no, que el mundo no se acabó. Y que aunque sí que es cierto que estamos en una época muy convulsa, la realidad es que todo siguió adelante, porque al final la naturaleza es bastante ordenada. ¿Qué nos llega además de esos momentos tan oscuros? Es verdad que había plagas. Tenemos la plaga de Justiniano en el 541, que hace que no se pueda pisar prácticamente en el Imperio Romano de Oriente sin llevarte, no sabemos exactamente una peste, pero desde luego sí formar parte de esta plaga. Pues los estudios que están acercándose cada día más a las cepas de estos virus dicen que no es exactamente una peste como la peste negra del siglo XIV. Pero bueno, sí es verdad que estaban dentro de esos momentos turbulentos en donde vemos un episodio, ya no solo que el sol se quede sin brillo porque hemos aumentado el polvo atmosférico y demás. No, estamos en otro episodio como el que nos relataba Carlos. Es frío y es seco. Pero, ¿qué ha provocado esto? Porque varios volcanes activos, ¿durante cuánto? ¿600 años? Es prácticamente imposible. ¿Hubo otros motivos detrás? Pues creemos que sí, creemos que es que la Tierra tiene en su naturaleza una forma cíclica de traernos los cambios climáticos, y lo mismo que estamos viviendo episodios fríos, vivimos episodios más cálidos, que no tienen por qué ser más secos o más húmedos, como vamos a ver ahora. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues en este episodio frío alto medieval, que sí que es verdad que no está plenamente del todo estudiado, encontramos esos acusados extremismos del régimen pluviométrico, es decir, llueve de manera torrencial, no de forma continua a lo largo del año con las precipitaciones repartidas, sino que además, al hacerlo de forma torrencial, estamos alimentando que haya sequías, así que será un periodo frío, pero también muy seco. Y este episodio se va a documentar gracias al avance de los glaciares. Para los que estudian glaciarismo, vemos que ellos han recogido ese gran avance de los glaciares escandinavos y alpinos hasta niveles que casi no se veían desde, ay, por favor, que no me sale, desde momentos tan fríos como los que ha hablado Carlos. ¿Qué nos llegamos a encontrar en la documentación? Bueno, pues que hay hielos en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, por ahí pululando, igual que nos encontramos hielo en el Nilo. O sea, no sé qué es más sorprendente, si que el Nilo se seque. Pero, o sea, que es sí. La descripción de que hizo este señor, Procopio, era, ¿no? Que se llamaba. Procopio de Cesarea, sí. Si este caballero, que era tan apocalíptica, o lo que tú me cuentas, hielo es así flotando en el Nilo. Sí, es que es eso, no sé qué es peor o más sorprendente, ¿no? Ver que el Nilo se seca, como nos ha contado Carlos, o ver hielo en el Nilo, que tiene eso aquel. También nos habla la documentación de tierras desérticas en Galicia, o sea, grandes momentos de sequía, o por ejemplo, también recogemos un evento de frío muy extremo, que es el frío invierno del 763 al 764. Y todo esto, a su vez, nos lleva a varios eventos históricos que hemos tenido, como por ejemplo ese, el hecho de que los bárbaros empujen desde el norte porque en realidad prácticamente ya no pueden vivir en su latitud, ¿no?, sin ese frío extremo, lo cual hace la vida muy complicada, sobre todo a la hora de cultivar, que es una de las cosas que también había apuntado Carlos, sino también vemos el avance de los musulmanes hasta entrar en el 711 en la península ibérica. Sabemos, aquí hay dos cosas, que en un periodo frío de este estilo puede ser muy malo para unos y muy buenos para otros. ¿Por qué? Muy malos, por ejemplo, para los de la península ibérica, que habían vivido una fuerte sequía desde el 707 al 711 y había devastado la población hispánica, dejándoles a merced de que cualquier ataque fuera un éxito, no de ellos, sino del contrario. Oh, estaban debilitados. Bingo, en el 700 estaban muy debilitados. Es que imagínate, 5 años sin, en aquellos momentos que todavía no podían hacer mucho con los cultivos, pues sin poder comer. Y eso tiene una consecuencia después políticas de inestabilidad, claro, de, con los gobernantes y de todo, que después, por supuesto, eran muy dados a ello, pero que eso no ayudaba, desde luego. Esto es un poco, algunas veces lo hablábamos así cuando estamos con nuestras cosas de investigación, Carlos y yo. ¿Por qué sucedió la Revolución Francesa? Bueno, pues sucede, entre otras cosas, porque están metidos en la pequeña edad de hielo, que ahora lo veremos, y según, vamos a ver, que el siglo XVII es horroroso, pero el siglo XVIII no es mejor, y lo que nos encontramos es que se les echan a perder los cultivos. Por lo tanto, el pueblo tiene muchísima hambre y se levantan. Sobre todo lo que más vemos en la documentación es que cuando el pueblo se levanta y pide algo a sus reyes, es porque se están muriendo de hambre y les piden comida. Una comida que ellos, por muy reyes que sean y se crean ungidos por algún poder divino, pues no pueden conseguir comida donde no la tienen. Y en este caso pasaba algo parecido. Estaban muy debilitados en la península ibérica y en el 711 entran los musulmanes. Para ellos, sin embargo, este episodio frío es beneficioso porque les permite cruzar y desplazarse por África sin tener unas temperaturas extremas que les eviten, pues eso, llegar hasta la península ibérica por el sur. Así que lo que es bueno para unos, sí que es cierto que no fue tan bueno para otros. Es interesante, perdona, Leonor, que este periodo que tú haces referencia ha quedado muy marcado en lo que es digamos, la psique europea, porque es que estamos hablando de que por el sur el mundo musulmán casi destroza el mundo cristiano, pero es que por el norte bajan todos esos pueblos también vikingos y demás. O sea, hacen como una especie de bocata sobre la Europa cristiana, que a todo ese momento se asocia y hace como una especie de mundo del barro, del mundo frío. O sea, tú lo ves que es el apocalipsis final. O sea, es como que Europa se ve asediada. Hay dos cosas. Los musulmanes más acostumbrados a climas áridos y temperaturas pues más cálidas, bueno, pues se encuentran pues que están mejor, ¿no? Que no hace tanto calor. Y luego, cuando tienen que llegar a la península, pues están acostumbrados a las 10, con lo cual, muy idóneo. Y los del norte, pues es que se ven obligados. Es decir, yo bajo porque es que no me queda más remedio. Tengo que bajar. Sí, tienen que bajar porque no pueden comer. No pueden cultivar con tanto frío. Así que se ven, sí, obligados a bajar hasta aquí. Bueno, península ibérica, itálica y demás, no sé si se ven obligados a ir hacia el sur. Si en tema de cronología está cuadrado, pero los aztecas en realidad también venían del norte. O sea, Si te digo la verdad, te voy a... O sea, desconozco profundamente y lo siento mucho por aquellos que estén interesados el mundo americano. Pero quiero decir que... Somos eurocéntricos. Precolombino y después también. Claro, quiero decir que lo voy a mirar porque ahora me cuadra. Digo, hostia, ¿esto es porque bajaban? Claro, es que a lo mejor bajaron como los otros. Pues le voy a echar un vistazo. Échaselo. Y una de las cosas que vemos dentro de estos episodios fríos y secos es que sobre todo hay una fuerte influencia anticiclónica. Suelen ser los anticiclones siberianos los que tienen una predominancia, perdón, sobre sea la península ibérica, Europa, Francia, Alemania, Italia. Y al final eso hace que sea, pues eso, nos encontramos con un clima seco y frío. Pero si este lo hemos visto un poquito, sí que podemos esparcirnos un poco más con la pequeña edad de hielo. Aquí veis lo que llamaba antes el componente latitudinal, y es que en el siglo XIII podemos ver cómo entra esa pequeña edad del hielo en Groenlandia, Islandia, pero ya en Europa central nos vamos al siglo XIV y cuando queremos que llegue aquí a la península ibérica estamos en el siglo XV. O sea, no entra igual en todas las latitudes. De hecho, sabemos que en el siglo XIII se va a empezar a complicar esa navegación de los vikingos hacia Groenlandia y la vuelta a Noruega, Islas Británicas, Dinamarca, se empieza a complicar muchísimo su viaje. ¿Por qué? Porque avanzan hacia el sur los hielos marítimos, que van a dificultar totalmente el poder ir en esos cascarones que navegaban ellos hacia cualquier sitio. Porque sí que es cierto que cuando empieza un periodo del que no hemos hablado, al menos todavía, pero me comprometo a hablar cuando lo tenga del todo preparado, cuando empieza el óptimo climático medieval, es el momento en el que van a salir los vikingos de sus islas, de sus territorios, no solo de sus islas, y van a llegar a Groenlandia, que para ese entonces es Greenland, es la tierra verde. Se había, vamos a decir, descongelado. Son capaces de llegar porque ya no hay hielos marítimos, pues ahora les va a pasar, y también de cultivar Groenlandia porque, de nuevo, es una tierra verde, pero cuando llega el siglo XIII todo eso se vuelve a dar la vuelta, empieza a hacer frío, se complica de nuevo hacer ese viaje hacia Groenlandia y hacia Islandia, hasta tal punto que en el siglo XIV, en 1342, se abandona la ruta, porque ya no son capaces de viajar. Pero, además, llegamos a Europa Central y vemos como finales del siglo XIII, ya el XIV, van a vivir unas salvajes variaciones climatológicas. Es decir, esto que vemos, más o menos, es como si hubiese dos modelos. Pues estamos en el modelo de extremos. Son lluvias torrenciales y, a cambio, fuertes sequías. No llueve a lo largo de todo el año, sino de forma torrencial, lo que también provoca a su vez grandes hambrunas, porque tenemos no solamente veranos muy intensos y cálidos e inviernos muy severos, que eso también sabemos que lo tienen, sino que muchas veces les llueve a destiempo, y al lloverles a destiempo pues se les pudre la cosecha o al revés, no les crece. Llegan a tanto que en 1315, que estamos a principios del siglo XIV, falla el grano y se van a dar casos de canibalismo en Europa. Y diréis, ¿el canibalismo en la Edad Media en Europa? Sí, no es tan raro, lo hemos visto en otros momentos históricos. Y aquí, bueno, hay que pensar que es que se les juntan muchos desastres. Bueno, en 1315, pero es que un poquito más adelante van a tener la peste negra a mediados del siglo XIV. Así que al final se les junta en Europa un drama tremendo, porque van a estar viviendo la entrada de este cambio climático y además una plaga, podemos llamarlo así, como es la peste. Pero llegamos a la península ibérica y nos metemos, que vemos que entra en el siglo XV, se ve muy bien en la documentación, y de nuevo volvemos a ver cómo cambian las lluvias, ahora son torrenciales, hay abundantes sequías, vemos las heladas en los ríos prácticamente por deporte y el aumento de plagas de langosta, porque las langostas, para vivir felices y no volverse agresivas, necesitan tener primaveras muy húmedas y luego veranos cálidos para desarrollarse. Bien, pues si no tienen estos componentes, en principio suele ser si no tienen sus primaveras muy húmedas, se vuelven agresivas. Y entonces aumentan las plagas. ¿Esto qué quiere decir? Que no está lloviendo de forma regular, continua, sino igual, de forma torrencial. Y quería hacer también hincapié en una cosa que está pasando durante la pequeña edad de hielo, para que también comparemos un poco con lo que vivimos hoy en día. A mediados del siglo XX, lo que se hizo, una serie de autores calcularon que esa era la media de temperatura. Y entonces, en momentos como esta pequeña edad del hielo, bajaron las temperaturas 2 grados con respecto a las que tenían a finales del siglo XX. Pero, sin embargo, cuando había otros periodos, que los voy a llamar los óptimos, porque son los óptimos, el climático romano o el medieval, esas temperaturas con respecto a la media subían 2 grados. Así que, si están pasando del óptimo climático medieval a la pequeña edad de hielo, están bajando en su media unos 4 o 5 grados de temperatura. Es decir, empezó a hacer mucho frío para ellos. Y yo personalmente creo que le tengo más miedo al frío que al calor. 4 grados de bajada es una barbaridad. 4 grados de bajada de media. De media. O sea que podemos estar hablando de fenómenos extremos, de un frío que liquida el que pilla. Un frío, pero no solo es que liquide al que pilla, ahora os traigo unos cuantos ejemplos de cosas que han estado pasando en Europa y en la península ibérica durante el tiempo que ha estado la pequeña edad de hielo. Es espectacular. Y muchas veces lo van a recoger los pintores en cuadros, porque, claro, les llama la atención muchísimo. Vamos a entrar un poquito en la explicación más teórica de lo que es la pequeña edad de hielo, que la vamos a fechar ya que en el siglo XVI entra también, ya podemos decir que en la península ibérica lo tenemos, pues decimos que a partir del XVI, más o menos hasta el XVIII, XIX, hay autores que meten el siglo XVIII y el XIX, hay otros que no. Yo los he dejado porque se sigue viendo la variabilidad térmica y la variabilidad en cuanto a precipitaciones. Entonces, vamos a empezar con estos, con los siglos puramente de pequeña edad de hielo, que para algunos autores son XVI, XVII y parte del XVIII, y lo que vemos es lo que ya os he comentado, esa amplia variación térmica con veranos cálidos, muy, muy cálidos durante el 16, pero sin embargo que durante el 17 se vuelven tremendamente lluviosos y veremos lo que les está pasando. Empiezan unos inviernos fríos, pero fríos, gélidos. Imaginad vuestro invierno normal, vamos a bajarles 4 grados de temperatura. Es espectacular. Y a la vez, de nuevo, los que estudian glaciarismo vuelven a documentar ese avance de los glaciares que había retrocedido durante el óptimo climático medieval. Y de nuevo, vemos esas lluvias torrenciales y los grandes temporales marítimos, que son importantes. ¿Por qué? Bueno, pues he traído esta imagen que reconozco que no sé de quién es, la encontré hace muchos años en internet y a mí personalmente me hace mucha gracia. Es un ejemplo que les pongo siempre también a los alumnos y es la Armada Invencible, la caída de esa Armada Invencible en 1588 que nos pilla en pleno siglo XVI. Les pilla, aparte de que sabemos que había cinturones de hielo en el Canal de la Mancha, les pilla además una gran tempestad y adiós Armada Invencible. No le hizo falta batalla, cayó frente de las costas de Irlanda, eso es. Claro, pues como dicen, ¿no? Tú escribe, Felipe II, muy flemático, dijo, no envié mis naves a luchar contra los elementos. Bueno, pues, pero sí cayeron contra los elementos. Otro ejemplo que suelo poner, y del que sé que habéis hablado en Istocast, es el milagro de Empel. El milagro de Empel se produce los días 7 y 8 de diciembre de 1585, en el contexto de la Guerra de los 80 años. Y es que un tercio del ejército español, el tercio viejo de Zamora, formado por unos 5.000 hombres, combaten en la isla de Gomel, situada entre los ríos Mosa y Wol. No sé si lo pronuncio bien, espero que sí. Sé que tenéis un especialista en esto, puede que quiera matarme después de esto, pero bueno, la realidad... Un saludo, Hugo. La realidad es que esos 5.000 hombres de los tercios están comandados por un maestre de campo, Francisco Arias de Bobadilla, y se están enfrentando a una flota de 100 barcos de los rebeldes de los Estados Generales de los Países Bajos. Están en una isla, mojados y sin comida, con un frío, como veis, de mil demonios. Sí, porque hay que decir que los holandeses, los rebeldes, habían roto como les están siguiendo, dicen, pues esta es la nuestra, les rompemos los diques, les inundamos y los dejamos ir, claro. Y ahora es cuando les damos. Metemos nuestros barcos, claro. y los dejamos, están aislados, no tienen escapatoria y encima, bueno, pues mojados, como tú dices, en mala situación, aislados unos de otros y mal, ¿no? Y además nosotros metemos nuestras embarcaciones y los vamos a liquidar. Esto lo explicamos en el Listocast 174. Por si alguno quiere entrar ahí a tope con esto, pues Tercio es el milagro de Embel. Bueno, pues esa es la situación, ¿no? Dale, dale. Sí, están en una isla rodeados. Además, eso que has dicho tú, rompen las presas, los diques de los ríos y se ven obligados dentro de la isla de Bommel a subir al montecillo de Embel. Y allí cavan una trinchera. ¿Y qué cosas que tiene la vida que justo van y se encuentran en una tabla con la imagen de la Virgen? Vale. Bueno, hay que decir, para que la gente se haga la idea de los montecillos que son así, es que a lo mejor es que se eleva un poquito, a lo mejor 4 o 5 metros respecto, porque es una zona tan llana que, pues eso. Sí, sí, pero claro, ahí es un accidente geográfico reseñable, en fin. Sí, no, claro, en esa zona sí. Se quedan, ese grupo de hombres se queda en el montecillo de Embel rezando a esa imagen de la Virgen que han encontrado y toda la noche además, pero empapados, fatal, en un estado deplorable, y por la noche se desata un viento invernal muy frío y se hiela el río Mosa, lo que facilita que los españoles puedan salir de esa isla andando tranquilamente por el río. Mira, tengo un texto que me ha pasado Hugo, porque sabía que ibais a tratar esto, y me lo ha pasado. Os digo, es de su página, que lo tenía aquí, me lo ha pasado él, de la página 396 del libro Tercios en combate, por si alguno quiere ir a esa página. Y viene a decir lo siguiente: de lo cual no cabe duda es del gran impacto que causaron los hechos tanto en el imaginario rebelde como en el de los súbditos leales y de los españoles, ya que el elemento esencial del milagro no es que el ase, que ya era algo raro, ni que tardase solo un día en helar, cuando generalmente tardaba 20 días, que ya raya lo extraordinario, sino que los hielos se retirasen con gran rapidez justo después de que hubiese acabado la evacuación el martes 10 de diciembre de 1585, cosa que además de increíble fue tenida por milagro, pues el lago se había helado durante los 2 días necesarios para que escapasen las tropas y había deshelado con la misma rapidez después, algo que guarda un curioso paralelismo con la separación de las aguas del Mar Rojo en Egipto al paso de los judíos de Moisés y el cierre posterior sobre los perseguidores egipcios. Si todo eso además lo aderezas con que apareció una tablilla con una imagen de la Inmaculada, pues bueno, ya ni te cuento. O sea, que yo, Sí, sí. Bueno, de hecho, hasta en los Países Bajos lo consideran un milagro. Sí, sí. Pero sí que es cierto, y aquí tengo que contradecir a Hugo, que no es tan raro. Estamos en plena, en plena pequeña edad de hielo, y el aire polar continental puede hacer milagros en muy poco tiempo. ¿Te refieres al aire polar continental? ¿Te refieres a que viene del este? Sí, que viene de Siberia. Y fijaos si es habitual que no solamente tenemos ejemplos en España, que os los traigo, sino que también tenemos ejemplos igual en los Países Bajos, en Europa. Aquí tenemos un cuadro de Abercamp en el que nos habla, se llama Paisaje Invernal. Está pintado más o menos sobre 1620. Hoy en día se conserva en Rotterdam. Y en el cuadro lo que se ve es a gente haciendo vida en el río, jugando con trineos, pescando. Vemos los barcos totalmente varados por el hielo, vemos que están paseando, comprando, están asando hasta castañas y no pasa eso nada. Eso es 35 años después. Sí, sí, sí, pero ahora os voy a traer ejemplos de la península ibérica. No, no, o sea, es que la pequeña de hielo ocupa en su esplendor desde el siglo XVI hasta el XVIII, una parte. Ahora lo veremos. Y es eso, coge... O sea, es tan gruesa la capa de hielo que se crean los ríos y tan rápido que pueden hacer vida perfectamente dentro del río. El problema es que hoy en día nos parece tan surrealista ver este tipo de imágenes que nos cuesta entender que sea real. Pero es que hay que imaginar que vivían en un mundo extremadamente frío. Han bajado, ya lo hemos dicho, 4 grados de media. Eso es una barbaridad. Pues fíjate, lo que dices, Leonor, de añadir que creo que en Londres era muy común un mercado, o sea, hacer un mercado de invierno en el Támesis congelado. O sea, bajaban los tenderos al río porque estaba congelado y la gente pues allí estaba patinando, estaba haciendo sus cosas y hacían como un mercado que paulatinamente fue estrechándose en el tiempo hasta que desapareció. Sí, o sea, esas, porque vamos cosas, a ver que a partir de la Revolución Industrial el Támesis ya no se puede congelar. Por lo que sea, sea por el vertido de aguas más calientes al río, sea porque de verdad estamos viviendo otro cambio climático. O por pero, los peces de tres ojos. ¿Cómo? Por los peces de tres ojos. Peces de tres. También puede ser. Disculpa que puntualice una cuestión que es muy interesante y es el hecho de que cuadros como estos a lo largo de la Pequeña del Hielo son muchos. Es decir, desde Bruegel el Viejo... los artistas están pintando algo que les llama poderosamente la atención. Son los fotógrafos y periodistas de la época, ¿no? Acá de hecho, uno de Bruegel. Claro, aquí tengo uno de Bruegel el Viejo que se cree que se hizo en 1565. Esto sería anterior al milagro de Empel, pero su hijo lo va a rehacer, Peter Bruegel el Joven, a partir de 1601, porque parece ser que se va a perder el original. Y de nuevo vemos a la gente viviendo en el río, haciendo pues desde que salen a jugar, salen a patinar, salen a pescar, viven en el río. Les resulta algo tan surrealista que lo convierten en algo especial y salen a jugar y a vivir en los ríos. Y esto es lo que se vivía durante la Pequeña Edad de Hielo, aunque hoy en día nos parezca totalmente surrealista. De hecho, lo que vemos, eso, nos vamos metiendo, el Támesis se heló como mínimo 11 veces en el siglo XVII. Tenemos documentados cinturones de hielo en el Canal de la Mancha, e incluso la que llaman la década más fría, a finales ya del siglo XVII, de 1690 al 99. Y vamos a ver que justo lo que decíamos antes, la temperatura baja de 2,2 a 2,7 grados respecto a la de media, respecto a la temperatura de la segunda mitad del siglo XX. Imaginad que ahora baja la temperatura 3 grados. Yo no sé qué es mejor, si que baje o que suba, pero lo que sí que reconozco es que la Tierra tiene el poder de hacer estas cosas y nosotros tenemos el poder de acelerarlas, que es en todo caso yo creo lo que estamos haciendo. Pero los cambios climáticos han existido toda la vida y desde luego la Pequeña Edad de Hielo tuvo que ser para ellos un boom, totalmente. Vemos, ya nos metemos en el 17, pero antes de entrar del todo, de esta variabilidad climática más acusada en la península ibérica que en Europa, que vamos a decir un poco más de lo mismo de lo que ya hemos visto, de que vemos pues esos extremismos tanto en la temperatura como en la pluviosidad, que es el siglo XVI, aquí en la península se puede considerar frío, el XVII es desastroso, ahora veremos por qué. Y sin embargo, en Levante les están afectando los vientos de otros lugares y se van a librar de estos extremismos. Se van a cortar los veranos, tienen éxito en las cosechas, aunque sí que es cierto que con la vid no les va a pasar lo mismo porque no tienen un calor tan fuerte como para poder cultivar la vid. Pero lo que sí que lo que vemos en la península ibérica es algo más extremo que en Europa. Ejemplos, pues el Ebro en Tortosa, que se van a tirar un montón de días entre los menos 10 y los menos 15 grados, pues se les congela un montón de veces. La máxima de temperatura que han llegado a tener en esta zona es de 0 grados. Entonces vemos, por ejemplo, que en 1506 el río lo va a cruzar un hombre en una mula montado y la población alucinaba en colores, porque claro, 1506, estamos unos cuantos años antes del milagro de Empel o de la caída de la Armada Invencible. Pero si nos vamos a 1572, vemos que estuvo el río el Ebro 20 días congelado en Tortosa. En Tortosa no sé por qué, pero lo recogían todo. Sí, pero... todo lo que le pasa al río lo recogían. Sí, y te iba a decir, Tortosa no es que estemos hablando de, yo qué sé, una zona muy interior, que vamos, para nada. Estamos hablando que estamos, si no me equivoco, es muy cerca de la desembocadura. Efectivamente, lo acabo de comprobar, que no conozco la zona, pero vamos, me sonaba que estaba... Sí. Entonces, eso está muy influido por el mar Mediterráneo, es decir, que joder, está helando a nivel pero del mar. Pero está al norte. Es que aquí sí que es verdad que hay una diferencia. Al Levante, casi vamos a bajarnos a Valencia para entenderlo, uh-huh. Y sí que es cierto que Tortosa está recibiendo esa influencia del aire frío siberiano, de esas lenguas que llegaban de frío... al estar más hacia el norte. Nos encontramos que Cataluña sí que es verdad que tiene todavía una influencia muy fría. O sea, tiene, sí que es la zona que quizá más influencia siberiana tenga. Uh-huh. O sea que, pero bueno, si esto era un ejemplo, pues en 1505 vemos que en Sevilla les caen 20 centímetros de nieve y alucinan, claro, porque no sabían casi ni lo que era. Si la lluvia en Sevilla es una maravilla, imagínate, 20 centímetros de nieve. Que le nieve. Sí, 20 centímetros de nieve, tenían que estar fuera de juego totalmente. O en 1539 hay una helada que destruye las viñas de Málaga. Así que sí, estamos viviendo un periodo muy extremo de frío y para ellos es tan llamativo que lo van a recoger e incluso por escrito. Así que estamos dentro de los años de la plaga de la langosta, de las heladas. Carlos odia que diga lo de brutales en los ríos, pero es que es verdad. O sea, la gente tenía que alucinar. Eran unas heladas nunca vistas. Y además, encima, con esas lluvias torrenciales, tenían riadas tremendas e inundaciones cuando se deshacían los hielos de este frío tan tremendo. Pero si el siglo XVI... fue llamativo, el 17 es uno de los más desastrosos para la península en cuanto al clima se refiere. Y es que les pasa de todo. Yo creo, del 17, lo que siempre que lo he estudiado, que lo he leído y tal, trabajado, si en el 16 me llamó la atención Empel y la Armada Invencible, en el 17 me llama la atención esa expresión que utilizan en la región cantábrica y en algunas zonas de Galicia, que es la putrefacción verde. Y es que les va fatal con los cultivos. Son años para esa zona cantábrica de muchísima hambre. Vemos que les llueve a destiempo. O sea, son incapaces de tener un cultivo y que les salga prácticamente normal. Porque si está madurando trigo y demás, que ya les estaba costando cultivarlo, pues llega una lluvia y les ahoga el trigo. O al revés, no llueve nada y es que el trigo ni crece. O mejor, las vides se les ahogan. Así que va a ser el momento en el que van a cambiar en algunos sitios las vides por maíz, porque les sale más rentable y se les estropea menos con la humedad. Pero además, vemos que va a haber un gran desarrollo en el resto de la península, en Castilla, va a haber un gran desarrollo de la agricultura sobre la ganadería. Si bien la ganadería tuvo una época dorada, con el comercio de la lana y los barcos, venga a viajar, lana para arriba, lana para abajo, llegamos al siglo XVII y si ya estaba decayendo en el XVI, en el XVII vemos que la ganadería va a tomar un papel muy secundario con respecto a la agricultura, que se va a alzar. Y además vemos que van a estar utilizando cereales de ciclo corto. ¿Qué es esto de cereales de ciclo corto? Cereales que en muy poco tiempo les dan frutos, porque si no se les estropea, no se quedan sin nada. Cuanto más largo sea, más probabilidad hay de que haya un fenómeno que claro. se los cargue. Es decir, más largo, más riesgo. Hay que acortarlo. Más largo, más riesgo. Entonces, por ejemplo, pues usan algunos tipos de cebada o el mijo, que llega incluso a aceptar dos ciclos de, o sea, dos sembradas al año. Pues llegan a utilizar, empiezan a coger trucos porque se dan cuenta que cuando no es la lluvia que les ahoga todo lo que han sembrado, es una aridez que ni siquiera permite que crezca nada. Y quizás este extremismo lo vemos muy bien en esta cadena que digo yo de los seis, 1616, 1626 y 1636. En 1616 el Pisuerga corre prácticamente seco por Valladolid, pero sin embargo 10 años después, 1626, le llaman el año del diluvio y es tal la crecida que se produce en los ríos por ese fenómeno torrencial que el río Tormes se va a llevar 142 vidas en Salamanca. Pero llegamos a 1636 y en Valladolid les va a pasar algo por el estilo. Va a llover tanto y de forma tan concentrada que van a contar 150 muertos por las crecidas del Pisuerga. Quiero hacer un pequeño inciso, si no te importa. No, dime. Y es una experiencia personal en unos yacimientos en los que he trabajado en Torrejón de Velasco, muy cerca de Madrid. Hay una fortaleza en que se intentaba ver como de un discípulo del que construyó el castillo de Coca. Y en esa fortaleza, cuando me llaman, hace unos cuantos años, hace 15 años o así, a trabajar allí, es porque acaban de descubrir que existían fosos y galerías subterráneas que hasta entonces no se sabía que existían, que habían quedado, estaban tapadas. Cuando me meto en ese foso, empezamos a liberar las arenas y empezamos a liberar las galerías y habitaciones que había por debajo del castillo. Lo que estamos sacando es arena de río, principalmente, y una moneda de 1626, del año del diluvio. Cuando empiezo a investigar qué pasó ahí, me encuentro que había un arroyo que se comió, entró en la fortaleza y lo inundó totalmente. Un arroyo que hoy en día no queda, no existe. Desvió totalmente su cauce, pero en ese traslado lo que hizo fue sedimentar, lo que hizo fue tapar todos los bajos del castillo. De tal manera que hasta hace bien poco, hasta el año 2000 y poco, cuando empezamos a entrar ahí, se pensaba que era un castillo que no tenía ni galerías ni nada, que no tenía ni fosos. Y casualmente la moneda del año del diluvio estaba ahí puesta, de 1626. Mejor datación imposible. Sí, sí, las monedas son maravillosas. Y además el castillo tiene que estar perfectamente conservado, vamos, lo habían enterrado. La parte baja era espectacular, o sea, fue un descubrimiento para nosotros increíble. Sí, sí. Es muy curioso, eso es muy curioso. Es verdad que no me acordaba yo de que era también en 1626, que pues eso se ve que son años muy difíciles porque llueve mucho y lo que ellos dicen es que les llueve a destiempo, o sea que no les da para poder comer de forma normal porque no llegan de alguna manera a tener madurez suficiente los cultivos, ya sea por un exceso o por defecto de lluvia. Y llegamos a los siglos XVIII y XIX, y lo que os decía, yo he decidido mantenerlos dentro de la pequeña edad de hielo, que hay gente que los saca, porque se sigue dando esa amplia variedad climática, pero vamos a ver que, por ejemplo, el XVIII le consideramos un siglo más cálido, tiene alternancia de fases cálidas con fría, pero sin embargo también vemos un retroceso y avance a la vez de los glaciares y de alternancia de olas de frío y de calor. Y a la vez, en el siglo XIX, vemos que es un poquito más frío, que son condiciones similares, pero el balance ya no es tan positivo como en el XVIII, así que vemos más frío. Pero además lo que vemos es una gran variabilidad de nuevo en las precipitaciones y a un aumento de las tempestades marítimas. Aquí voy a poneros ejemplos. Venga, va, pregunta de examen. ¿Cuándo comienza la Revolución Francesa? Tic-tac, tic-tac, ¿no? 1789. Sí, lo iba a decir, pero estaba... Sí, sí, sí, claro, claro. Si nos fijamos, hay uno de los primeros datos, son las grandes olas de frío a nivel europeo. 1786, 1787 y 1788. Tanto es así que el Sena se va a tirar 53 días helado. O sea, eso significa mucho frío. ¿Quién va a cultivar con esas temperaturas? Es muy complicado que les crezca nada. Así que no me extraña que se levantara el pueblo francés diciendo, oye, que tenemos hambre, es que no hay comida, no tienen pan. Pero de nuevo, remarcamos esas lluvias torrenciales con inundaciones y riadas. Van a hablar mucho de inundaciones de estas que llaman en Cantabria de suradas o de quitanieves, porque el viento surda contra las montañas y deshace, sur-suroeste, deshace el hielo, la nieve que está en las partes altas de estas montañas y las mandan de forma torrencial por los ríos, que es algo muy llamativo, aunque lo seguimos viviendo en la actualidad. Y es que tenemos ejemplos de nevadas brutales en la península ibérica. Un buen ejemplo es el cuadro de La Nevada de Francisco de Goya, fechado en 1786, y que además nos puede dar una pista de en qué fecha, más o menos, pueden estar retratando todo esto. Sí, porque hay un cerdo muerto ahí, muy bien. Claro, para la matanza de San Martín. A cada cerdo le llega su San Martín, que es para el 11 de noviembre, más o menos. Estas son las fechas en las que podría estar haciéndose esto. Pero ¿alguien imagina un paisaje así en la península actualmente, más allá de Filomena? Filomena es un gran ejemplo de que puede pasar algo y muy rápido. Esto era lo habitual en el siglo XVIII. Es como si tuvieran una Filomena continua viviendo con ellos. Vamos a ver también que aquí es donde decía ya el Támesis va a dejar de congelarse, pero eso no significa que vaya a empezar a hacer mucho calor. Y es que cuando entra el factor humano en el clima y le empieza a afectar de verdad, es cuando vamos a ver quizá también ya ese calentamiento, si es que no se estaba dando antes, como hemos visto que en el 18 la cosa empezaba a ser algo más amable. Bien, la revolución industrial va a suponer un avance no solo a nivel industrial, sino también un avance para el crecimiento demográfico, porque va a caer la tasa de mortalidad que se provoca, va a ser provocado esta caída por la mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias. ¿Eso qué lleva? Pues un poco la pescadilla que se muerde la cola. Más población, más industria, necesitamos más alimentación. Así que vamos a ver que ya sea por el factor humano, ya sea porque en realidad también vemos que empieza a haber cierta calidez en el clima, como hemos podido ver, cogen las medias a finales del siglo XX, salimos poco a poco de esa pequeña edad de hielo. Y vemos, por ejemplo, pues eso, que el siglo XIX va a ser más voluble que el XVIII en la península ibérica. Aquí vamos a ver todavía más marcado que en Europa esa sucesión de fases frías y cálidas con las lluvias de carácter torrencial que a su vez, y esto es curioso, van a restarle protagonismo a las sequías. Más que unas sequías que cogieran toda la península o grandes partes de ella, vamos a ver que ahora son más a nivel local, sequías más pequeñas. Pero además también vemos, esto ya nos lo está diciendo de que hay más lluvia, la disminución de la plaga de langosta. Si hay más lluvia, recordad, viven más felices esa infancia y por lo tanto no se vuelven agresivas. Están, siguen con su comportamiento individual y no pasa nada. Así que vamos a ver una disminución de la plaga de langosta. Indica una subida o al menos un cambio en la forma de llover. Son torrenciales, pero también se mantienen a lo largo del año. Así que también vamos a ver esas grandes crecidas en los ríos. Antes de pasar a estas últimas diapositivas que tengo, que hablan ya de esos temporales marítimos, sí que quiero mencionar, por ejemplo, lo que hablábamos antes de que el Támesis va a intentar helarse a finales del siglo XIX, en 1894-95, y no lo va a conseguir ninguna de las veces. Dicen que es por eso, por el aumento de agua caliente procedente de la industria o por los peces de tres ojos, como has dicho tú, Goyo, o no sabemos muy bien, también puede ser porque ya no haga un clima tan frío como para congelar el Támesis. Pero sí que es verdad que nos hablan de grandes temporales en el 19, más allá de esos intentos de las temporales a veces que no tienen que ver con frío, pero sí con viento. Por ejemplo, tenemos un evento en Madrid a finales del 19 que se lleva las chimeneas de una buena parte de la ciudad. O, por ejemplo, también Richard Ford, en uno de sus viajes a España, va a decir que Madrid tiene 9 meses de invierno y 3 de infierno. Es decir, aquí ni primavera ni otoño. Se ve muy bien esa sucesión de fases frías y calientes, de inviernos y veranos. Veranos muy cálidos, inviernos muy fríos. Bueno, eso sigue siendo igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que no tanto. Está recogido para este periodo incluso un tornado que entra en Madrid. Por la sí, zona es de las chimeneas, sí. Y es un evento de tornado, lo que describen. Sí. Y bueno, y por en la parte última que quería comentar es, he traído dos, lo que llamamos, uno es un esboto marinero, y esto es una imagen del hundimiento del carguero Utopía frente a la línea. se va a producir a finales del siglo XIX, 1891, y aunque esta es una imagen muy habitual para el siglo XIX, aunque es muy dramática. Y ahí estaba el carrero, medio hundido, no acababa de hundirse del todo frente a la línea de la Concepción. Pero otro ejemplo, y esto es lo que llamamos un esboto marinero, es el hundimiento del crucero español Reina Regente, que durante una tormenta en el mar, el 10 de marzo de 1895, pues se va a hundir. Se va a hundir con toda su tripulación, que en gran parte era cartagenera. Y por eso, en la parte de arriba del cuadro, aparece el escudo de Cartagena con un velo negro. Y abajo está el nombre de todos los marineros que iban en ese barco. O sea, es algo muy normal. También hay recogido, que esto lo sabe mejor Carlos, para el Cantabria, para el mundo cantábrico, lo que llaman el Día de la Gloria en 1888, que no es que fuese un día maravilloso, sino que muchos barcos salieron a faenar y no volvieron porque se levantó un temporal marítimo que les dejó sin esa posibilidad. Afectó principalmente al País Vasco y en muy poco tiempo, en estos eventos climáticos que en muy poco tiempo se pueden producir. Se levantó el mar y son cientos de embarcaciones. Buena parte de la marinería vasca desapareció en un solo día. Fue algo terrorífico, afecta mucho al País Vasco y también a Cantabria, ¿no? Están recogidos muchos temporales marítimos para el siglo XIX, vinculado a este momento. Y ya para terminar, quizás entre los últimos coletazos de esta pequeña edad del hielo figura el verano que nunca existió. Con esta denominación es un verano, el de 1816, en el que fruto de posiblemente la interacción de varios volcanes, entre ellos el Tambora, que es una de las mayores erupciones que se han dado en la historia del planeta, posiblemente, bueno, en momento histórico, va a generar un frío intenso en 1816, de tal manera que la temperatura media europea apenas superará los 10-12 grados en verano. En verano. Acabó con muchas cosechas. Imaginaos, hubo muertos de hambre en buena parte de Europa. Hubo muertos de hambre en Francia, en España, en Suiza, están recogidos estos datos. Imaginaos cuáles fueron los alicientes para la gran migración hacia el continente americano. Nadie, esto lo digo también a mis alumnos mucho, nadie se atreve a cruzar el océano Atlántico cuando todavía hay un 20% de naufragios si no es porque tiene necesidad a buscar un nuevo territorio. Algo está pasando en Europa. Hacen falta nuevas tierras que explotar. La gente no abandona, lo vemos hoy en día, la gente no emigra mayoritariamente por voluntad, sino por necesidad. Y evidentemente las grandes migraciones europeas del siglo XVIII y del siglo XIX hacia América no hay que sacarlas tampoco de un contexto también climático como es la pequeña del hielo. Aparte de otros motivos que desde el mundo de historia se pueden dar. Pero esto es un elemento fundamental que no se puede olvidar. Es que hay un montón de eventos del mundo de historia que están relacionados con esto también. O sea que... Pero hay veces sí que es verdad, y yo como historiadora también hago una crítica. Se nos ha olvidado que muchas de las cosas que pasan en historia a veces tienen un componente geográfico. Algo está pasando que se sale de esos legajos con los que trabajamos. O sea, hay que salir. Por eso sí es verdad, soy historiadora, pero también reconozco que soy multidisciplinar a la hora de trabajar, porque me di cuenta de que me estaba perdiendo algo. Entonces, no se nos puede olvidar que vivimos en un medio y que lo explotamos, lo trabajamos. Un medio cambiante. Y a la vez somos muy capaces de cargárnoslo. O sea que, aparte de que él tenga sus ciclos naturales, que los cumple. Yo, fíjate que comentabas, cuando hablabas de la pequeña de hielo, a mí siempre me llama mucho la atención, pues lo como tú dices, muchas cuando sales a ver cosas, o sea, cuando sales en nuestro propio país, cuando vas, yo qué sé, por zonas de Castilla y León y de pronto ves esas ciudades, o sea, esos pueblos, con sus murallas, o sea, que te están diciendo que esto eran villas importantes, o sea, que había un esquema urbano medieval que se ha ido a la porra. O sea, y estamos hablando a lo mejor de que en el siglo XVII muchas de esas ciudades se fueron a la porra por todas estas situaciones climáticas. O sea, que una nación como Castilla prácticamente colapsa. O sea, muchas veces se pueden asociar esos eventos climáticos tan extremos que pues asociados a lo mejor a la situación política, aquel momento de guerras constantes y demás, les hacen muy vulnerables y caen. Y esto es lo mejor, se podría extrapolar a muchas situaciones en muchos países a lo largo de la historia. O sea, el clima siempre es un factor a tener muy en cuenta. Y no podemos olvidar que dentro de esto hay algo que acrecienta eso, que es la deforestación que se está viviendo en ese momento. Para el siglo XVI. A más frío, sí se nota una mayor deforestación, y eso favorece en los momentos torrenciales de lluvia que las inundaciones, al perder la cubierta vegetal, los montes y los valles, que las inundaciones sean más devastadoras. Porque hay un elemento, decimos en geografía, que es el de fitoestabilización de las vertientes. La vegetación fija el suelo y la vegetación drena el agua tanto en profundidad como ralentiza las aguas para que se unan en una corriente. Entonces, cuanta más vegetación es la mejor para evitar una inundación. Mejor regularidad va a tener ese cauce. Los cauces. Claro, más regularidad. De tal manera que el momento que estamos viviendo en ese momento, un momento de deforestación muy intenso, propiciado también por el frío, y por lo tanto, cuando hay una lluvia torrencial, las inundaciones son todavía más catastróficas. Es una pescadilla que se muerde la cola. Continúa. Sí, porque además no les da por volver a plantar de nuevo nada. No, sí, lo que... O sea, los romanos sí que les daba por volver a plantar algo, pero sí que es cierto que ellos son los grandes deforestadores, los romanos. Luego entra el periodo medieval y, madre mía de mi vida, con tal de no tener una batalla, una emboscada, lo que hacen es talar los bosques y los dejan desiertos. O sea, cuando llegamos al 16, si quedaba algún árbol, que en algunos sitios se puede leer que no, se los acaban de cargar con la Armada Invencible. Así que llegamos al 18, al catastro de Ensenada, y tenemos pueblos. Me acuerdo, por ejemplo, de Fuentidueña de Tajo, que está en mi zona de tesis, que ya lo sabéis por lo del otro día. Ni un árbol en el siglo XVIII, ni uno. O sea, que son incapaces hasta de mantener los frutales porque lo corta el vecino para calentarse en su casa. En Cantabria, que podemos ver una zona verde, y supuestamente podemos imaginarla como boscosa, tienen que recurrir en el siglo XIX, en Madoz lo explican, a ir a por el barrón, la vegetación esta que sale en las dunas, que es baja, para poder alimentar chimeneas y hornos, porque ya no les quedan bosques. Prácticamente, ya en el siglo XIX lo han pelado casi todo. La encina, que era propia también de la zona cantábrica, que pensamos que es solamente clima mediterráneo, pero se extendía en el pasado en el mundo atlántico también, es totalmente arrasada. Es totalmente arrasada porque es la madera, una de las maderas más requeridas en la época. Y ya no quedan bosques de encina en la Cantábrica. Y se debe a deforestación intensiva de ese momento de la Pequeña del Hierro. Yo vi una foto que me dejó bastante impactado. Creo que la vi por Twitter. Era un valle de estos, de los típicos valles alpinos. Y lo que se veía, pues, donde estaba la población, las casitas y todo eso. Y veías que el valle era lo mismo, igual. ¿Qué había cambiado? Que en el siglo XIX la fotografía no mostraba nada. Nada de vegetación arbórea. Nada. Se lo habían cargado todo. Lo habían cortado todo. Y ahora mismo, pues tú ves ahora, da gusto verlo, ¿no? Pero entonces dices, joder, es que qué mundo más arrasado, ¿no? En el siglo XIX, de locos, pero bueno. El propio Felipe II tiene un escrito en el que llega a decir que es el que va a iniciar aquello, qué mundo vamos a dejar a los que vinieran detrás de nosotros. Es decir, ya es consciente de la tala masiva que claro, se ha hecho en ese momento para todo, en todos aspectos. Él va a vivir esa transición también, ¿no? Sí. Vosotros seguro que lo sabéis más porque habéis estado, o sea, habéis hecho muchos proyectos con ellos, pero por ejemplo, incluso en la secuencia de fotos aéreas de España, o sea, si tú te vas a los primeros grandes vuelos aéreos en el año 53 y 56 y los compras con los actuales, ves que han crecido auténticos bosques en España. O sea, antes no existían, o sea, zonas totalmente peladas, zonas que nos imaginamos idílicas ahora mismo con grandes bosques, no existían. Estamos sí, hablando de durante poco tiempo. Había una mejora sustancial. Ojo, hay que lanzar un mensaje positivo, que no es malo. Se está recuperando vegetación. Es verdad que ha costado, que vamos a llamar luego la España vaciada, el abandono del mundo agrario, por otro lado, etcétera, pues también ha conllevado la recuperación. En la Cantábrica estamos viendo de hayedos, y de robledales donde se pensaba que no iba a volver a crecer. Y es verdad casi podríamos afirmar, como muy bien dice David, que entre la mitad del siglo pasado, el siglo XX y actual, se ha recuperado la vegetación de una forma muy importante. Y no solamente a base de repoblación, que se ha hecho, la sensibilidad de repoblación es muy antigua, sino también que la vegetación natural está recuperando espacio una vez que el hombre se retira. Una cosa que, hablando de ese texto de Felipe II, lo va a escribir 10 años antes de mandar a su gran armada contra los elementos en las Islas Británicas. Y dice, está escrito en las Reales Ordenanzas, en 1578. Dice, una cosa deseo sea acabada de tratar, y es lo que toca a la conservación de los montes y al aumento de ellos, que es mucho menester y creo que andan muy al cabo. Temo que los que viniesen después que nosotros han de tener mucha queja de que les dejemos los bosques y sus riquezas consumidos, y plegue a Dios que no lo veamos en nuestros días. Bueno, ya se encargó él de 10 años después dejarlo totalmente deforestado. Pero bueno, paradojas de la vida. Bueno, parece ahí el primer texto ecologista. Sí, sí, pero vamos, que le duró poco, le duró nada, unos años. No, luego pero hay que reconocer que la monarquía borbónica va a ser una de las principales luego en plantar, en repoblar las montañas de Guadarrama. No lo hace por ecologismo, También. No, es porque ellos son conscientes de que tienen que mantener una armada para hacer frente a las exigencias que hay geopolíticas. Claro. Pero que en ese sentido, luego al final, entre todo lo que podemos hablar de repoblaciones, que luego podemos hacer, pero que también nos han quedado de patrimonio. Vale que toda la sociedad fue partidaria al final, fue contribuyendo a deforestación de una forma u otra, ¿no? A nadie se le ocurría volver a sembrar, en serio. A nadie. O sea, tengo los terrenos que hablábamos el otro día, que pertenecían a la Orden de Santiago, llegan al siglo XVI sin árboles. O sea, ya es que ni la Armada Invencible, para calentarse en invierno en el siglo XVI, que ya hemos visto que es muy frío, están usando romeritos y plantitas de matas pequeñitas. O sea, no tienen árboles, ya no los tienen. O sea que sí, es verdad que ha habido un problema muy grande con la deforestación en este país. Pues, pues nada, genial, muchas gracias. Bueno, y ya hemos llegado al final, así que ahora vamos pues a ver qué podemos hablar de bibliografía, que viene de manos de Ediciones Salamina. ¿Qué podemos recomendar? Porque aquí habrá de todo y muy diverso, ¿no? Yo sí que tengo un libro que para mí ha sido de cabecera, lo descubrí hace unos pocos años y es el que me ayudó a seguir en mis investigaciones, que es este, ¡ay, qué mal se va a ver!, que es La historia del clima de España, de Fontoujot. Creo que es uno de los grandes olvidados y la verdad es que es muy bueno. Quizá no esté en la forma en la que los historiadores hoy en día hacemos ciencia, por decirlo así. Bueno, sí, por decirlo otra vez. La metodología no es la que se lleva ahora. No es la misma que se lleva ahora, pero sí que es cierto que él acude a fuentes, incluso, o sea, fuentes históricas, porque es verdad que luego he contrastado con otras cosas. Y para mí este libro, en serio, una maravilla, un gran descubrimiento, y aunque está escrito en los años 80, me parece maravilloso. Muy bien. Esa recomendación todavía se puede encontrar, por cierto, porque hay libros de estos que no se encuentran. Bienvenidos a las bibliotecas. Sí, es verdad que está, yo creo que ya está descatalogado, pero está en bibliotecas. Sí, sí. Ahí sí que se puede encontrar. Si yo lo tengo, lo puede encontrar más gente. O sea, que eso no es un problema. Bueno, sobre todo bibliotecas de universidades. Ahí seguro. Sí. Segurísimo. Ahí lo he encontrado varias veces, aparte del ejemplar que tengo yo en casa. Perfecto. Bien, yo quisiera hacer una mención, que yo no sé si en algún momento en vuestras pues, distintas histocas que habéis hecho se menciona, ¿no? Pero una manera que tenemos muy sencilla de acercarnos a la ciencia, yo digo porque en buena parte, si bien hay trabajos que vamos lindando con arqueología y que alguna, en este programa en concreto hemos hablado de cosas que todavía no hemos terminado de publicar, Es decir, que hemos adelantado alguna cuestión, pero nos parecía muy interesante hablarlo. O sea, que mencionaba antes lo del castillo aquel en el que estuve trabajando del año del diluvio, el retamar que he mencionado, que tenemos ahí un proyecto que no terminaba de salir, pero cosas que hemos visto, por ejemplo, en las lagunas de Ruidera, con el equipo nuestro de investigación. Es decir, hay cosas ahí pendientes, o por ejemplo, en la zona de tesis de Leo estamos viendo cosas muy interesantes vinculadas a los periodos áridos fríos, ¿no? Pero sí quiero recomendar a la gente que nos oye para saber discernir entre la ciencia y muchos de los artículos que hemos mencionado, que hemos puesto o que he puesto en la presentación, que pongo en mención a personas, se puede hacer perfectamente algunos de ellos a partir del Google Académico. Dando a Google Académico se pone Drias o Jenger Drias y van a encontrar una gran cantidad. Por eso me niego a dar solamente un autor, porque bebemos de muchos. O sea, nos leemos, si no me he leído yo el Drias, cerca de 50 artículos, de cada cual más interesante, porque son proyectos además novedosos, son investigaciones muy actuales, muchas de ellas. Pues es difícil, ¿no? Es verdad que muchas están en inglés, cuando sea el Google Académico, pues muchas están en inglés, pero hoy en día con el traductor de Google se puede acercar uno a qué es lo último de lo último que se está hablando sobre ese tema. Además, es una maravilla el traductor de Google, ¿eh? Que hoy en día ya puedes subir el artículo en PDF y te lo devuelve traducido. Sí. O sea que ya no hay excusas, se puede leer casi de todo. Yo particularmente, pues hombre, luego propongo, ¿no?, el tema de los meteoritos, aunque ha faltado hablar un poco más sobre el tema de los volcanes, y que eso lo se deja para otro capítulo, y su incidencia en el clima, pero el MacBilly, el autor este, pues cómo habla de la importancia en las variaciones climáticas con demostraciones científicas de varios grupos de investigación, como los meteoritos, armagedones de estos terribles, ¿no?, han afectado de alguna forma a veces el clima del planeta en distintos periodos de la historia y de la prehistoria. Entonces, buscando a MacBilly en Meteorites o similar en Google Académico, van a encontrar algún de este tipo de artículos, ¿no? Sí, es cierto, o sea, cuando estabais con lo de, por ejemplo, lo de la Revolución Francesa, 1789, todos los años de antes, tal, también hubo erupciones que fueron, nefastas para Islandia y para Europa, y desde luego no ayudaron a la pequeña edad de hielo, o sea... Sí. A ver, la pequeña del hielo es un periodo, es como yo digo en Pearl Harbor, ¿no? Que Pearl Harbor va a ser un desastre por muchos motivos, muchos errores consecutivos. La pequeña del hielo, cuando vemos las causas, no las hemos mencionado porque si no el programa sería 8 horas, para darle causas y cómo se descubre todo, eso hace falta mucho tiempo, pues es la suma de distintos eventos de todo tipo que terminan por hacer que durante 4 siglos se mantenga el frío, no solamente uno. La acción volcánica, posiblemente fenómenos vinculados a la radiación solar, se habla que al principio hay una cosa que se llama el mínimo de Maunder, las manchas solares disminuyen de manera drástica al principio. Entonces hay varias teorías que al final suman, o varios eventos que se van sumando y hacen que durante 4 siglos la temperatura descienda de una manera drástica, no solamente un evento. Sí. Tenía un compañero mío, el geólogo, que para darle el papel a los volcanes me decía: Carlos, yo lo que más temo a que sencillamente al cambio climático que tiene que ver a esta variación climática que está favoreciendo el ser humano, un calentamiento, aparte que es lo que nos toca, estamos abandonando una glaciación, estamos haciendo un interglaciar, y es normal que aumente también la temperatura, aunque el ser humano acelera y afecta este proceso, hay que llamarlo así. No hemos partido de cero para incrementar la temperatura. Este compañero decía, a lo que más temo, Carlos, era vulcanólogo, es que a los 60 volcanes que se pueden poner activos se pongan mañana mismo, que ha ocurrido alguna vez. Porque entonces sí nos íbamos a comer de la noche a la mañana unos descensos térmicos brutales. Y esto se ha dado. Se han puesto, como tú has dicho, y por alguna razón, es decir, que hay cosas que se nos escapan, es decir, a lo mejor igual que hay ciclos de algunas cosas, puede haber ciclos de otras. Quiero decir, no, sí, no. La tectónica de placas del interior terrestre es un gran desconocido a día de hoy. Sigue siendo una teoría que ahora mismo es, hay una cosa apasionante, que se están descubriendo placas hundidas. Que eso es una pensábamos que las placas se destruían. Wow. Lo que explicábamos a nuestros alumnos y todavía explicamos en clase y cogemos los manuales y los libros es que existe un fenómeno de convección que las placas unas se meten debajo de otras y se desintegran. No, ahora se están descubriendo placas hundidas que no se han desintegrado del todo y que hay continentes submarinos, ¿no? Es decir, la teoría tectónica de placas todavía falta por construirse y el interior del planeta es menos conocido que la superficie de la Luna. De lo que está pasando, los motivos por los que se da los procesos de tectónica de placas están todavía por conocer. ¿Existe la tectónica de placas? Sí, pero ¿qué ciclos tiene, no? Quiero decir que nosotros vamos viendo pues lo que nos va quedando y vamos dando, o sea, quiero decir, los geólogos van dando testimonio de todo eso, pero es que nos, y bueno, y de clima, pues lo que vamos deduciendo de unas cosas y de otras, pero es que el ser humano, ¿qué es? Es nada en el tiempo comparado con eso. Entonces, ¿cómo vamos a...? Es complicado. ¿Cómo vamos a ver los ciclos? Pues seguro que algún día a alguien se le ocurre cómo ver si había ciclos. No hay ciclos en este campo, en este otro, en este otro. Es muy complicado. Pero bueno, vamos a... Nos queda mucho, sí, por comprender del funcionamiento de la naturaleza. En sí, el poder de tener ciclos, de reciclarse de alguna manera. Por eso yo digo siempre, vamos a tener un poquito de humildad. Entonces vamos a ver las cosas y tengamos... Vamos a darnos cuenta que a nivel del universo somos el último microbio. Sí, sí. Para las afirmaciones categóricas siempre hay tiempo. Entonces vamos a ver, a estudiar y a ver lo que pasa. Una afirmación categórica te voy a hacer, Leonor. Encontré el libro. ¿Cuál? Señalo. A ver si consigo que se vea, porque como tengo el fondo puesto, no se ve nada. Ahí aparece un poquito. Sí. 423 dólares tienes en las manos. Pues no te digo yo que no. Vaya inversión. Vivo en Mordor, ¿eh? Sí que es cierto que no hay muchos ejemplares ya. No, o sea, no. Que hay uno en contra uno y ese precedente. En fin, o sea que. Bueno, pues adoradores de los libros. En fin, al loco que se atreva con eso, pues, y si no, pues que vaya a la biblioteca. Ya está. En fin. Más barato. No pasa nada. Mañana a una caja de un banco. Bueno, pues... Me ahogaba, perdón. Sí, se ha asustado. Ahora sí que sí, pues si queréis nos ya nos despedimos, ¿os parece? Pues nada. Oye, ¿te puedo hacer yo también a ti una afirmación categórica, Goyo? El año que viene... Bueno, no sé cuándo acabáis la temporada, pero el año que viene... Ya nos queda nada. Te voy a estar presentando el óptimo climático medieval. Me parece estupendo. Me parece estupendo y aquí serás bienvenida, por supuesto. Y os volveré a dar mil veces las gracias. Pues lo dejamos aquí. Podríamos alargarnos más. De hecho, esa era la idea, pero a ver, vamos a moderarnos. Vamos a moderarnos, que estamos cansados. Sí. Sí, yo mañana madrugo, no digo más. Pues sí. Nuestros alumnos tienen examen, imagínate. Bueno, pues ya sabéis, vamos a despedirnos para despedirnos pues tenemos que dar las gracias a los oyentes que son los que comparten estos podcasts de viva voz. Nosotros en publicidad pues no gastamos. Quiero decir que sois vosotros los que hacéis que este podcast crezca. Y bueno, entre los oyentes que han hablado y transmitido los podcasts, bueno, pues tenemos a los que son mecenas. A esos también les damos las gracias y en especial a los que son productores de este capítulo, que son Daniel y José Ángel. Y bueno, ya sin más, pues vamos a despedir, por supuesto, a Leonor, pues que es auténtica sensación en Twitter con arroba Leo y el Medievo. Si la gente supiera que soy súper vergonzosa, pero bueno. Leonor Parra, ya sabéis que la podéis encontrar ahí. Y bueno, también bueno, participó en el Listocast 250. Y bueno, en fin, que serás bienvenida cuando quieras. Ya sabes, muchas gracias. Igual que Carlos Arteaga, Carlos, a tu casa. Y si tres fondos, fondos tan bonitos como ese, siempre. Vamos, te invito cuando quieras. Vale, nada, contar conmigo siempre que queráis y hay cosas previstas también. Muy bien, muy bien. A Carlos también lo podéis encontrar. Muchas gracias a vosotros. ¿Perdona? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Claro, este modelo de que siempre es muy agradable. Es la segunda vez que estoy en 3 años. Y bueno, pues en 4 años. Ya. Y creo que son 5, ¿eh? Son 5. Fue el 2018. Puede ser. Creo que sí. Bueno, pues ni para el uno ni para el otro. 4. porque su debut en Instocast fue, mira, nada, gano yo. El 29 de abril de 2019. Pues no digo nada. El Instocast 184, Catástrofes Naturales 2. Es que las cosas catastróficas no. Los eventos extremos. Sobre todo verlos con perspectiva, de lejos. Eso ya, ya es la leche. Ya, ya estamos preparando el evento catastrófico 4. Bueno, pues y nada, despedimos también a David, arroba David Nagan en Twitter. También auténtico. Sí, me encantan estos histocas. O sea, madre mía, todo lo que me lo he currado. pues, nosotros teníamos un guión, la gente no lo sabe, nosotros teníamos un guión y algunas partes de ese guión se heredaron del anterior porque no nos dio tiempo a meterlo. Bueno, pues así íntegro eso y más cosas para el siguiente, así, literalmente. Hola. Así que bueno, pues nada, que nos vemos, chicos. Lo único que decir que nos pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber, pero que si quieren encontrarnos de verdad e informarse sobre nuestro podcast, en istocast.com. Y ya nada, hala, a despedirse. Venga. Venga, chao, chao. Adiós. Adiós. Semper Fidelis.